Hola amigos, soy Carles del podcast Geocastaway sobre ciencias de la Tierra. Me encuentro en El Salvador ya desde hace tiempo. Si nos seguís ya sabréis que yo grabo siempre desde El Salvador. Aquí trabajo y estoy viviendo. Y este audio es porque estamos pasando una situación bastante complicada a raíz del paso de un par de tormentas tropicales que han provocado lluvias intensas y continuadas por... A la fecha que os estoy hablando, pues todavía estamos en esta situación, ya llevamos una semana. Esto ha causado grandes daños y pérdidas de vidas materiales en muchas zonas del país. Habíamos pensado que desde Geocastaway y a través de nuestro botón de donación podríais quizás enviarnos alguna ayuda para que, en este caso con mi persona, la canalizara básicamente en dos lugares. En el municipio del Tránsito, que es donde yo vivo, y hay dos comunidades afectadas, llamadas Vadomarín y El Borbollón, y el municipio vecino de Concepción Batres, donde hay 7 comunidades afectadas con 369 familias. Vamos a abrir una pestaña nueva en el blog para hacer un seguimiento, para manteneros informados de todo lo que está sucediendo y de pues con los aportes, si es que los hay, de parte de nuestros oyentes y colaboradores, pues qué se está haciendo con ese dinero y cómo se está repartiendo en estos dos municipios que os he comentado. Así que bueno, ahí está el botón de donación en la página web, que es geocastaway.blogspot.com, y gracias de antemano por vuestra ayuda. Hasta pronto. Bienvenidos al número 45 de La Guardilla 2.0. En el programa de hoy está con nosotros Álvaro, Abraham, Quique y yo, Javi. Hombre, hay que ser un poquito serio. Qué que serio me ha quedado. Claro, es que la próxima ¿Qué pasa, vez... ¿Qué vengo yo ahora te pones eso? No, es que el año que viene estamos en cultura y hay que ganar. No. Y hay que ponerse serio, que si no... Verdad. Estamos bueno, en cultura. En cultura con R de rapela. Vale. Bueno, pues venga, vamos con el... ya me ha cortado. Oye, ya vamos por el 45, yo lo dejé esto en el 30 y algo, ¿no? por ahí te mando. Deberíamos de mirarlo, a ver cuándo dejaste tú el tema, pero vamos, yo creo que sí, 39, ¿Sí? Ah, no, yo iba a decir que 30 y algo puede ser perfectamente 31 o 32. No, tampoco te pase. Desde que bajaron nuestro... No, el último que grabó no fue el que grabó con Álvaro. ¿Con Álvaro grabó con Álvaro. ¿Con Pablo? No, ha venido a ver. No lo recordaba. Yo, mal lío. Venga, contenido del programa 45. Vamos a empezar con un perdón por haber nacido. Dos perdón por haber nacido. Uno huele mal. Uno huele mal, sí. ¿Vale? Y suponemos. Ya Javi nos contará dentro de unos meses. ¡Sosca! Entonces, pues eso. No lo ha pillado. Da igual. Si yo no sé ni de qué va los perdones, ¿cómo lo voy a pillar? Vale, eso. Después, la guardería, que tenemos una pregunta de Gary Coits, el hijo mayor de Esteban Cigaurre. Estos vascos siempre liándola, si no por una, por otra. Pero menos mal que nuestro vasco nos ha permitido entender hombre, la pregunta. Hombre, yo de euskara, uff. Eso, la pregunta está en euskera, pero después Esteban nos la traduce amablemente. Después empezaremos con Alabadosa Punset, que hoy venimos cargaditos. Empieza tú, Javi, que es lo que traes, así titulares. Traigo un par de noticias, una sobre decimales del número pi, vale. Y la otra sobre los neutrinos. Últimas noticias y novedades de los neutrinos. Vale. Hay dos que ya han cogido. Álvaro. Yo una sobre bichos. ¿Sobre bichos? Sí, pero tiene que ver con los aviones. Ah, eso te va a decir. Lleva aquí 2 meses sin venir y te va a poner a hablar de bichos. Escúchame, ¿bichos en los aviones? Ryanair. No. ¿Estamos hablando de las azafatas? No. ¿Bichos en los aviones? No. Los asientos de Ryanair son un ecosistema en sí mismo. O sea, yo lo tengo demostrado, tío. Son un ecosistema en sí mismo. Cuando bajas del avión te pica todo. No sé, pero ves cosas moviéndose ahí pegajosas y eso. Vale. Abraham, ¿después qué traes? Bueno, pues voy a hablar brevemente sobre una nueva fuente de información científica que se puede acceder a través de Internet. Y aparte, aprovechando que, bueno, los que estén en directo, si nos están escuchando hoy, 1 de noviembre, Día de los Difuntos, el resto nos escucharán más tarde, pero vamos a hacer un breve repaso de algunos científicos, a los epitafios que aparecen en las lápidas de algunos científicos. Bien. Y después traigo yo una noticia que intenta explicar científicamente el porqué de las plagas de Egipto, ¿vale? Muy de actualidad. Dice intenta, ¿no? A ver, explícalo, explica. Y a ver, científicamente. Yo lo que demuestra esta noticia es que si te pones todo tiene explicación. Todo, ¿no? La de las plagas de la Biblia. Y científicamente, o sea, después será verdad o será mentira. Igual que cuando se explicó cuando Moisés abrió las aguas del Mar Rojo. Pues lo mismo, ¿no? Tiene su explicación científica. Sí, fue verdad, nadie estaba allí. Que se secó, ¿no? Pero, bueno, sí, que se secó. Sobre eso comentan. Sí, yo también he escuchado algo de lo del Mar Rojo, que también es que hubo una acumulación de vientos y no sé qué, no sé cuánto. Más como el del chiste, cuando Jesús anda por encima del agua y su discípulo, no sé, uno cualquiera, Pedro, le dice... Bien, hazlo tú también, Pedro. Y Pedro coge y se pone coño, pero por encima las piedras, mi hermano. Pues eso, es lo mismo, ¿no? Y después, noticia de la mala suerte, el colmo de la mala suerte, de un portugués que... después ¿De un portugués? De un portugués. El colmo de la mala suerte es de un portugués. De un portugués. Lo podemos resumir en cosas de portugués. Ahí está, haciendo amigo. Pues eso. Y nada, después de las noticias tendremos el... ¿El qué? El platito del día, que hoy hablamos de premios Nobel, de los premios Nobel 2011, que todavía no se han entregado, se entregan el mes que viene. Pero nosotros ya sabemos quiénes son los ganadores. Sí, ¿sí? Información privilegiada. Y vamos a hablar, pues... De tres, ¿no? De tres de ellos, de los relacionados realmente con la ciencia. Lo otro es mierda. Hombre. Eso de la paz. Eso es mierda. La paz está sobrevalorada. Si no, que se lo pregunte a Gaddafi. No, la paz está sobrevalorada. Si Obama tiene un premio Nobel de la paz está sobrevalorada. ¡Pasca! Y eso. Abraham va a hablarnos del premio Nobel de Química. Javi va a hablarnos del premio Nobel de Física. Hombre, eso, o sí. Y yo voy a hablar del premio Nobel de Medicina o Fisiología. Y no, eso, vamos a hablar de los tres premios Nobel. Miro. Y tú, no, tú opinas, tío, tú vas opinando. Y Álvaro pilota el avión. Exacto. Pilota el avión del misterio. La nave de ¿Y el de literatura qué libro se le han dado? El de literatura se le han dado a un sueco. Entonces... ¿A qué libro? ¿A qué libro? No, el premio Nobel se da una carrera, no un libro. A toda una trayectoria literaria. No, el libro es el premio Planeta. No, pues si se lo da una carrera me vibrando a mí, con los años que he estado. Bueno. Vale, venga, seguimos. Después tendremos un No me pegue usted madre cortito que voy a hacer yo, ¿vale? Improvisando. ¿Qué tiene que ver con la ciencia? Pues no mucho, pero yo, el podcast mío... Me he lanzado, estoy todo loco. Y lo voy a soltar. Y después ya iremos con los correos. Y audio correos. Y a lo mejor al final comentamos algunas cositas, ¿vale? No, que esto va a durar 8 horas. Bueno, unas cositas breves. Venga. Así que venga, empezamos primero con la sintonía del perdón por haber nacido y vemos esas cosas por las que tenemos que pedir perdón. Recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. ¡Oh, qué pena! Te pasaré los podcasts. Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. Y empezamos con el correo de David Jiménez, que nos decía: buenas, guardilleros, me gustaría daros collejitas por el tema del mecomio. Y yo también daré a usted. No sé quién fue quien lo dijo, pero... Yo seguro que no. Yo. Fue Abraham, cuando estábamos hablando de ese gran invento de la rueda giratoria para los partos. Sí. y hablamos del que era el vómito, pero no, el mecomio es la primera cagadita, digamos, que suelta el niño. Pero aún voy un poco más allá, que ya no solo es que me equivoqué al decir que era el mecomio, sino que no es el mecomio, es el meconio. Mecomio. ¿Vale? No con M de Málaga, sino con N de Navarra. Así que muy atento ahí, David Jiménez, para endiñarnos. Darnos bien. Bien. ¿Y el otro que tenemos? Hay otro que es más bien, digamos, formativo. Más que de collejita, es contestando a esa pregunta que nos hicieron de cómo se limpia la radioactividad, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Samuel Martín nos comenta que las bombas atómicas que se lanzaron sobre estas dos ciudades japonesas en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, básicamente llevaban mucha carga explosiva, pero relativamente poca carga nuclear. Vale. Y entonces eran bombas que estaban diseñadas para destrozar. Exactamente, hacer el máximo daño posible en el menor tiempo posible. Con lo cual realmente luego al final queda poco residuo radiactivo. Y eso, dice él, hace que las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, pues bueno, 60, 50 y algo años después, sean habitables. Y que también apunta que existen, pero que no se quería extender demasiado, un tipo de bombas nucleares, un tipo de bombas atómicas, que se denominan sucias, que si están hechas no para hacer mucho daño, digamos, ipso facto en el momento, sino para, digamos, joder y aparte dejar ahí un residuo para que siga jodiendo durante décadas, siglos y milenios si hace falta. Sí, una típica bomba sucia. ¡Sucia! ¡Sucia! ¡Era una sucia! ¡Sucia! Una típica bomba sucia es la que están hechas con cobalto 60. Cobalto 60. Y usted dirá, ¿de dónde viene esa fuente de información? ¡Ojo! ¡Cuidado! De un episodio de Castle, tío. Ah, vaya, es que Castle... Coño, verdad, ese lo he visto yo. Un episodio doble, tío. Sí. Pero es que Castle es un tío con carnes magras, todo prieto, guapo. Sí. Y además con dinero, tío. Ah, pues tú también lo estás viendo por el mediodía, ¿no? No. No, pero la que hace de policía a mí me pone jamendo. A mí también, a mí también. Vale. Stana Katich, un saludo para Stana Katich. Entonces, bueno, hasta aquí el... Perdón por haber nacido, por el tema de meconio y... Meconio. Y la que, si lo dices muy rápido suena mi coño. No, meconio, ¿vale? Así el de cultura no lo llevamos, ¿eh? No, pero eso ya lo sé yo. Vale, ahora vamos a poner la sintonía de la guardería y después escuchamos a Gary Coit hacernos su preguntita. Las aventuras de los Mortimer, una familia corriente que gusta a la gente de los Mortimer, que lo van a demostrar. Muy bien. Entzun, ¿eh? Irratiko programa, bueno, podcast bat dago, ¿vale? La guardilla deitzen dan podcast bat dago, zientziari buruzko. ¿Vale? Zer dan zientzia? Bai. Ba, naturan dauden gauza guztiek ezagutzeko modu bat. Entzun behar dizu zerbait. Hau izan nahi zuzta. Bai, hamen grabau behar dugu. A ber, galdera bat egin zuk zer nahi dezu jakin. Naturari buruz, edo munduari buruz, edo unibertsuari buruz. Natura buruz, nahi jakin. Zergatik animari guztiek izan behar dien reptiliak eta beste klase batzutat eta ez denek mamiferoan dana lurretan eta bian. Ez dut lortu zebez. Zergatik izan behar dien reptiliak? Danak ez dira reptiliak. Zergatik adibidez reptiliak bakizu. Iera ez danak beste klasetakoak bakizu. Danak ego... Reptiliak ez dira beste guztiak? Reptilia eta beste guztiak enduta mamiferuak. Bai. Zergatik animale guztiak enduta mamiferuak. Zergatik dauden... Arrerua da. Zergatik dauden genero ezberdinetako animaliak? Vale, hori da bat. Eta beste galdera? Vale, señores de la guardilla, la pregunta de mi hijo Gary Coit ha sido más o menos ¿por qué hay distintos reinos animales? Reptiles, mamíferos, insectos y demás. ¿Por qué no hay un solo reino animal? Y ya está. Venga, señores, un saludo. Bocado de... Ya está. Agarrado de... ¿Qué tal? Eta ontsa hitzeak? Bani. Agur, esan agur. Agur. Ezo gitze, gariko ez, esan agur. Agur. Leta, leta. Bueno, pues tras escuchar la preguntita de Gary Coits... Sí, sí, lo has dicho bien, preguntita. Sí, que después nos la traducía amablemente Esteban Cigaurre. Aunque no hacía falta. No, lo habíamos entendido perfectamente. Yo sí. Bueno, nos preguntaba, básicamente, aunque el padre tampoco lo tenía muy claro, dice, más o menos ha venido a preguntar tal. O sea, que realmente yo creo que el padre ha preguntado lo que le da la gana. Y nos preguntaba que por qué existen distintos reinos animales, vegetales, y, o sea, por qué existen reptiles, anfibios... Reptiloac, ¿vale? Anfibioac. Mamíferoac. Y ese tipo de cosas. Y Euskadiko Arboleac. Euskadiko Arboleac. Para explicar esto nos tenemos que ir al principio de los tiempos, al caldo primitivo. ¿Con Adán y Eva? No. Eso fue yendo después. Vale, no, vale. No relíes al chiquillo. No, el tema es, Gary Coits, la vida cuando empezó por lo más pequeño, por una célula, por un microorganismo, por un bicho que no se ve, básicamente. Aprox. Eso fue la primera forma de vida. ¿Qué pasa? Que eso fue hace millones de años. Miles de millones de años, o X, no sé. Mucho tiempo, Gary Coits. Mucho tiempo. Entonces, esta célula evidentemente tuvo sus hijitos y sus hijitos y al final pues cada una de las células se fue adaptando al medio en el que vivía. Fue cambiando. Exactamente. Es decir, si vives en el... por decirlo burdamente, ¿no? Para que lo entienda también. Uh-huh. Si una célula... Estas células después dieron lugar a otros bichitos un poquito más grandes que ya se veían, ¿no? Digámoslo así. El tema es que si este organismo está en la Tierra... le hacen falta patitas, pero si está en el agua no le hacen falta. Entonces, sus hijos van heredando un cierto tipo de características para adaptarse al medio. Entonces, por eso hay una gran variedad de animales, ¿no? Ahí tenemos de especies, evidentemente. De reinos, de especies, de... Entonces, Gary Coits, más o menos es que muy, muy, muy lentamente, poco a poco... se van transformando unos seres en otros y de un mismo ser pues va surgiendo otros seres distintos, pero muy, muy, muy, de una forma muy, muy lejana. Muy lenta. Muy lenta. Eso pasó hace mucho tiempo. Ahora mismo, hoy en día, eso no lo vamos a... Tú no lo vas a ver, no vas a observar este cambio, pero el cambio seguirá, uh-huh. ¿Vale? Nos iremos adaptando. Pero que el tema fue que esto fue una cosa que pasó hace tantísimo tiempo y es tan lento que hoy en día estamos... como estamos, pero que no sabemos a dónde vamos, ¿no? Por eso salen los anfibios, pues eso eran los animales que podían vivir en el agua y en la tierra. Mamíferos, los que podían vivir en la tierra. Las aves, los que podían vivir en el aire. Hay mamíferos marinos. Hay mamíferos marinos, efectivamente. El delfín, la ballena, el selacanto. Selacanto. Y ese tipo de eso, ¿no? Pero que realmente es eso, que es un proceso evolutivo muy lento. Y esto pasó hace mucho tiempo y ahora... estamos diferenciados en este tipo de especies. Más adelante estaremos diferenciados probablemente en más especies y algunas desaparecerán, etcétera. Yo lo he entendido, entonces creo que bien. Si tú lo has entendido, por eso. Yo me doy por satisfecho. Ahora, si ya le hablas al micro, ya soy doblemente feliz. Yo lo he entendido. Vale. Y nada, esta es la guardería. Y ahora ya rápidamente, porque es un poco más... va a ser con más contenido de lo habitual, uh-huh. Nos vamos a ir a Alabado sea Ponce. Alabado sea. Escuchamos la musiquita. Y muchos saludos a Cigaurre. Y a Gary Coits. Y a su hijo pequeño. Y sea, ¿no? Vamos a mirarlo, o sea, que se mira rápidamente. Esteban, ya le podía haber puesto Manolo y Pepe a los niños, tío. Igual que sí. Somos andaluces y nos cuesta un huevaco decir Gary Coits. Tenemos a Gary Coits, que era el que nos hace la pregunta. Teníamos también a Esteban, que era la persona mayor, ¿vale? Y la persona que se escucha al final habla y de fondo también habla algunas veces es Itzea, ¿vale? Así que nada, un saludo para pues sí. Estos euskaldunes. Por supuesto. Venga, escuchamos la sintonía de Alabado sea Ponset y empezamos con las noticias. Bueno, pues vamos con la primera de las dos noticias interesantes que tenemos hoy. Esta noticia, más que explicar nada, simplemente es comentarla porque me ha parecido bastante curiosa, ¿no? Es de Neofrontera, para variar, y lleva como título 10 billones de decimales del número pi. 10 billones. 10 billones. No sé si americano o europeo. Sabía que me lo iba a preguntar, pero no he tenido ganas de buscarlo. O sea que. Total, los que tú quieras. Sinceramente, ¿qué más da? ¿Qué más da? Billones. Pero además, mira, para variar, voy a leer, pero es que lo voy a leer queriendo porque es lo que ha puesto en el artículo. ¿Vas a decir todo? Me quedo un rato pillado, ¿ves? Dice, no, pero lo mejor, perdona la expresión, lo voy a leer queriendo, porque hay dos formas de leer, queriendo o sin querer, o sea, como de casualidad. ¿Vale? Dice el artículo, calcular 10 billones de decimales de pi no tiene ninguna utilidad práctica y no reportará nada nuevo a la humanidad. Con solo 39 decimales es posible calcular la longitud de la circunferencia del universo visible con un error no mucho mayor que el del tamaño de un átomo de hidrógeno. Así que semejante despropósito parece innecesario. Y lo es. Y lo es. Claro, yo estos son dos. Y se queda en medio. Iba a decir dos chavales, pero la verdad es que no sé qué edad tienen. Tienen pinta por el apellido y por una cosa que voy a decir después de japoneses. Son Shigeru Kondo y el estudiante de doctorado Alexander Yi, con la ayuda de la Universidad de Northwestern University, claro, que han conseguido. Lo curioso es que lo han hecho con un PC casero, que ellos lo han construido expresamente para. Para ese fin. Vamos, que es un procesador de doble núcleo y dejarlo calcular mucho tiempo. Sí, claro, sí, pero. Pero a mí me ha hecho gracia cuando he dicho no, pero. No sé si son jóvenes o mayores, pero por los apellidos, y creo que voy a decir por los apellidos, no sé si son viejos o no. Vale, dice, pone el artículo, el año pasado ya habían conseguido calcular 5 billones, o sea que estaban ahí ya por la mitad. Y han necesitado usar 38 terabytes en disco duro. El uso del ordenador sin parar subió la temperatura de la habitación hasta los 40 grados y la factura de la luz se elevó a 30.000 yenes mensuales. O sea, que se han estado gastando el dinero de la universidad para... ¿Han gastado un dinero en eso? Bueno, espérate, ¿a cuánto cotiza el yen? 30.000 yenes... Investigaremos. Vale. Vale, también es curioso que el terremoto de Japón puso en peligro el cálculo en varias ocasiones. ¡Uy! Casi. Joder, porque aquello saltaba, ¿no? Sí, sí, saltaba un decimal. Se nos han caído un par de decimales. Sí, por el camino. Salieron corriendo con el ordenador y se cayó todo el piso, pero bueno, el ordenador está entero todavía. La cuestión que esto, por lo único para los que le va a servir, es para entrar en el libro Guinness de los récords. Muy bien. O sea, 10 billones, pero que realmente, ¿qué utilidad tiene? Ninguna, si lo dicen ellos mismos. Es que al principio que no... Vale, no, me refiero. No aporta nada. Que ya hablamos en su momento, hace bastantes programas, del tema de que cuando hablamos de la historia del número pi, de que la importancia era para calcular trayectoria en temas astronómicos y tal, pero bueno, allá hasta 10 billones me parece... No, si lo han dicho, que con 39 decimales sí, ya va que chuta. Es por decir... Y yo más. Es por trabajar, ¿no? Es por trabajar. Para ser como el que trabaja, ¿no? Para decir, mira, el dinero que nos estoy pagando no lo estamos gastando en esto. Yo ya tengo un proyecto de fin de carrera. Ayer. Voy a hacer 11 billones. Mira, No. 10 billones, uno. Ya, 11 billones, 10 billones, uno. Escucha, estaba yo en el pueblo con mi abuelo y estaba leyéndome la noticia y le digo, fíjate, abuelo, han encontrado 10 billones de decimales. Y me mira mi abuelo en museo y se pone, ¿y cuál es el último? El 4. Digo, no, abuelo, estos son números irracionales. Y me volvió a mirar misteriosamente y digo, bueno, vamos, deja de... Y te digo, pensando, el irracional eres tú. Podemos confirmar que de tanto calcular decimales se le han quedado los ojitos chicos. Vale. Y hasta aquí la noticia más curiosa de las que traigo. Venga, bueno, vamos con la que nos trae Álvaro, de bichos. De bichos. De máxima actualidad. De máxima actualidad. Bueno, en realidad esta noticia es de finales de agosto. Finales de época. De la última vez que vine. 19. La tenía guardada entonces. La tenía guardada entonces. En favorito. No, en realidad es atemporal, en el fondo. Sí, claro. Todo viene porque a finales de agosto, al parecer, encontraron a un tío en un vuelo en Miami con... Ojo, en los pantalones escondidos, 7 serpientes y 3 tortugas. ¡Cómo! ¡Quieto ahí! Y ahí se ve la foto, ¿eh? Vale, hay que verla. Pero bueno, entonces el caso que voy a contar simplemente 3 anécdotas de bichos raros en los aviones. Pero vale, que viene... Una pregunta. De las 7 serpientes, ninguna era propia de él. O sea, todos eran meramente ofidios. Exacto. Vale, todos eran bichos externos al mismo. Vale, vale. Y los 3 así anécdotas del top 3 de bichos en los aviones. Podemos hablar de las abejas y el borracho. Cuento, ¿eh? ¿Abejas? Abejas. dos enjambres de abejas escaparon de varias cajas de cartón en un vuelo de Bangladesh a Moscú. El hombre que las introdujo en el avión dijo que las dio un oficial de aeropuerto y las autoridades informaron posteriormente que estaba ligeramente ebrio. Tras el pánico inicial, las azafatas consiguieron encerrar a los bichos en un armario de primera clase. Una uno, o sea, ¿no? Te pagan el bien de primera clase para que te vendan bichos de estos. Aunque el Boeing 757 fue fumigado... Ah, que era Boeing. Era un Boeing. Por eso te acuerdo. En su próximo destino en Barcelona descubrieron con horror que aún quedaban cientos de abejas a bordo. Con eso, escúchame, con eso te hace Antena 3 una película armenia. O no, no, es lo que iba a decir, si existe la película de serpientes no, en el avión. ¿Sabéis cómo fumigan los aviones? Lo que hacen es llenarlo de humo. ¿Cómo fumigas no, para no salir? A mí no me dejan, a mí no me dejan fumar, pero luego me cago en su puta madre. Lo que hacen es llenarlo de humo hasta que se mueran todos los bichos. Curioso. Vale, vale. Y después un poquito de ambipú, supongo, ¿no? Vale, vale. No, si es de Ryanair te metes directamente. El segundo, el ratón que no dejó despegar. Un roedor común canceló todo un vuelo a Bangkok a mediados de agosto. Las azafatas intentaron... Un momento. ¿A mediados de agosto o de qué? ¿De este año? Agosto de este año. Ah, vale. Sí, lo han hecho con una seguridad increíble. Las azafatas intentaron capturarlo sin éxito y los 127 pasajeros tuvieron que ser evacuados del vehículo de Nepal Airlines. Claro, es que ¿qué se le ocurre viajar con Nepal Airlines? En el que el ratón se coló en uno de los carritos de la comida. No fue el único roedor seco que se coló en un vuelo de Estocolmo, Chicago, con mismo resultado. Yo, porque te estoy viendo, si no pensaría que lo estás leyendo. Coño, que me salta una palabra. Que al parecer hubo otro roedor en un vuelo de Estocolmo a Chicago que hizo lo mismo. Acabó desalojando el avión. Tiene falta de costumbre. El tercero aquí, el amigo, Bandan Sinbadmóvil. Un murciélago polizón revolucionó este verano también, el mismo verano. el mismo de agosto. Al pasaje de un vuelo de Delta. De Delta Airlines. De entre Wisconsin y Atlanta. Al final consiguieron encerrarlo en el baño tras muchos golpes de periódico. En fin, esto es sí, con una anécdota de bichillos. Los aviones. Noticia para subir caché de cultura. Exacto. Para que veáis que los aviones no, pero en serio, cierran grandes secretos. Yo pienso que en tema de los aeropuertos y tal... Ah, ¿tú piensas? ¿No? Sí, pienso. Vale, vale. ¿Tienes alguna duda? El tema de los roedores, del control de plaga, tiene que ser una cosa bastante... que tiene que estar bastante controlada, ¿no? Es que como pues se coman sí. Un cable... A eso voy, coño, es que en los coches pasa. Sí. Hombre, a mí... O sea, yo a mí en el coche antiguo que tenía, yo me encontré... me empezó a dar un problema del aire acondicionado y era que las ratas se habían comido el tubo del aire acondicionado. A mí o sea, imagínate que se come yo que sé de los flaps, la hemos liado. Pero la rata ahí chupando del aire acondicionado y diciendo, esto está bueno. Con voz de pito ya, ¿no? Sí. No, pero supongo que tienen que estar muy controlados. Y si te fijas, casi todos los sitios que has comentado, menos el de Wisconsin... Aquí eran de... A mí en el trabajo me han contado que se trajeron un... Bueno, no, los que compran aviones de los nuestros son muchos entre países sudamericanos. Y no sé si era uno un avión de Colombia o de Ecuador, no sé qué, que lo trajeron para arreglarlo. Y al parecer tuvieron que entrar con lanzallamas dentro del avión. De las de bichos y cosas que había dentro. Bueno, eso me lo han contado. Había hasta pasajeros. Sí, sí, había algún... Había uno muerto, un policía muerto por ahí. Mándale un saludo a los colombianos que nos estén viendo. No, la verdad es que con el tema este de los bichos, bueno, yo no trabajo en una empresa aeronáutica, ¿no? Desde construcciones metálicas, pero sí me han contado una vez que tuvieron que mandar un cajón con ciertas piezas o tornillos porque le habían reclamado que faltaba. Y bueno, les escribieron desde Barcelona y dice: los tornillos o lo que fuera, ha llegado. Pregunta, ¿qué hacemos con los grillos? Con los bichos abrieron la caja y empezaron a salir grillos allí y tuvieron que mandar a fumigar la caja porque iba para no sé dónde. Vale, pues están los bichitos bichos en los aviones. De gaticos y monetes. Venga, Abraham. Y ahora pasamos a comentar que ya hay disponible una nueva fuente de información científica. Que es la que la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge. Oh, yes. Wow. Ha colgado todo su archivo de la revista Philosophical Transactions. Wow. que empezó a publicarse en 1665. Pero está en inglés, ¿no? Sí, y además me temo que incluso inglés antiguo. Hostia. ¿Vale? La página donde a la que podéis acceder para o sea, en la que podéis entrar para acceder a esta información es royalsocietypublishing.org/search. Search. De búsqueda. Exactamente. Uh-huh. Entre otros señores listos que han publicado aquí: Newton, Benjamin Franklin, Darwin, Thomas Huxley, Michael Faraday, Robert Boyle, Stephen Hawking. ¿Y qué tiene de curioso? Bueno, aparte de que llevan desde 1665 publicando. ¿Y ya había internet en aquella época? Sí, sí. Ah. Lo inventó Newton. Qué internet. Es que su primer director, Henry Oldenburg, fue el primero que antes de publicar un artículo o una investigación que alguien le había enviado, decidió coger ese artículo y enviárselo a personas, digamos, doctas en el tema tratado en ese artículo y decirle, oye, revisad esto y decidme si es digno de publicarse, si tiene fallo. Es decir, el tema este de la revisión por pares, pues lo inventó. ¿Cómo se hace hoy en día? Exactamente. Este señor Henry Oldenburg, al que algunos llaman el padre del periodismo científico moderno. Así que ahí lo tenéis. Si tenéis curiosidad, evidentemente es curioso eso de ver un artículo de Newton y tal, pero bueno, que hasta la fecha tienen todo su material disponible online y gratuitamente. Yo esperaré a que la doblen. A que hagan la película. Versión original no lo trabajo. Vale, pues ahora yo voy con un artículo de Ojos Científicos del día 29 de octubre. Recordad que hoy estamos grabando el día 1 de noviembre, ¿vale? De 2011. De 2011. Y bueno, el artículo viene a ser una explicación científica de las 10 plagas de Egipto, ¿vale? 10 plagas que según la Biblia las mandó el amigo Deus, o Dios, ¿vale? Para entrar un poco en materia, pues Moisés y Aarón se dirigieron al faraón de Egipto y le pidieron... A Yul Brynner. A Yul Brynner, efectivamente. A Yul es decir, Charlton Heston fue allí con la barba, la túnica y el palo y le dijo a Yul Brynner que los judíos estamos aquí puteados en Egipto. Bueno, entonces fueron a hablar con el faraón de Egipto para que liberara al pueblo de Israel y que pudieran adorar a su Dios. Y el faraón, pues, se negó. Momento en el que Dios mandó unas cuantas señales al faraón en forma de plagas, ¿no? Entonces vamos a empezar. Digo yo, perdona, le podía haber mandado un DM por Twitter, ¿no? Claro. En vez de putear a la gente, teñir las aguas de sangre y la plaga de langosta y eso, coño, le mando un Twitter y ya está, ¿no? Le podía haber mandado un Twitter. El tema es que, para entrar un poco en materia de esta explicación científica, hay que tener en cuenta la explosión de un volcán que hubo más o menos en esa época. Ajá. El volcán Santorini. Ah, coño. ¿Vale? Que estaba a 800 kilómetros de donde tuvieron lugar en la isla Santorini. Sí, sí. Dicen no sé, que... No sé, digo yo. Una de las versiones que está cerca, con ese volcán, la Atlántida estaba en esa isla y que se hundió con el volcán o algo así. Vale. Ya otra explicación científica. Tú solo mandas a esta gente de los científicos. No, sí, sí. No, que puede ser. El tema. Empezamos con el famoso río de sangre. Tiempo, Abraham. Que puede ser que... Que la Atlántida es un dios y la Atlántida no existió nunca. No, pero... Pero, pues, ¿y las plagas de Egipto? Coño, Platón habló de que existía la Atlántida, ¿no? Y tú sabes que hay gente muy aburrida y decía una explicación que podía haber sido era esa, que había una civilización, esa isla, y se extinguió con el volcán. Vale. Vale, puede que existiera algo que desapareció con el volcán ese, aunque no sea la Atlántida. Lo que yo he dicho. Lo que habla Platón. bueno, seguimos. Venga, las 10 plagas. Empezamos con el río de sangre, ¿vale? Explicación. Al producirse el terremoto a causa de la explosión del volcán, se rompen las bolsas de aire subterráneo y expulsan el gas subterráneo con alto contenido en hierro, que al mezclarse con el agua, le da al agua un color rojizo. Como el río Tinto. Como el agua Grao. ¿Cómo? El agua Grao. El agua Grao es el agua que viene del río Tinto, es agua Grao. En mi pueblo es así. Agua Grao. Sí, sí. Bueno, vale. Vale, vale. En fin, yo estoy dando aquí cultura. Con R, además. Cultura. Claro. Con dos R. Las ranas. Los peces, evidentemente, con esta contaminación de del agua, la palman. Pero las ranas, al ser anfibias, pues se fueron todos. Huyen del agua contaminada Y al encontrar abundante comida en el exterior, pues por eso se agolpan en este lugar de esto. O sea, que provocado por lo mismo. Todas las explicaciones... Es decir, ya con el que suelta hierro las aguas, ya tiene lo de las aguas teñidas de sangre, la muerte de los peces y la acumulación de ranas en las riberas de los ríos. Exactamente. Bien. Los mosquitos. El agua contaminada y posiblemente estancada, esto de allá posiblemente lo deja aquí el tío, pues es un lugar perfecto para que los mosquitos aniden y se multipliquen con rapidez. Fíjate. Ya tiene ahí el tío los mosquitos. Siguiente, la muerte del ganado. Sin agua limpia y si el agua que hay está en malas condiciones, pues el ganado empieza a morir. Después. Ya tenemos 5 de 10, ¿eh? Ya tenemos. Ya 50% tenemos. De efectividad. No, 4. El tema de los peces no es una de ellas, es la. Ah, vale. Los peces, vale. A mí lo de los mosquitos no me convence. ¿No? ¿No? Pues estancado, eso lo ha dicho él. Ateo. Después tenemos la peste y las úlceras. Con el ganado muerto, las aguas contaminadas y demás, pues evidentemente se favorecen este tipo de afecciones, ¿no? Granizo de fuego y hielo. Uy, como la novela. ¿Vale? Las cenizas arrastradas por el aire, junto con los gases tóxicos y el agua de la atmósfera, pudieron caer juntos formando pequeños meteoritos humeantes. El hielo pudo ser un simple granizo debido al frío y la humedad que podrían causar esta capa de ceniza no deja pasar el sol. Las langostas. Una langosta abierta por la mitad con mayonesa. Estas cenizas, cuando hablamos de langosta, hablamos de la langosta saltamonte, ¿vale? Exactamente. Al expulsar las cenizas al aire, a la atmósfera, hay un pequeño cambio climático en esa zona, ¿vale? Porque no deja pasar el sol. Entonces hay un cambio de clima y las heladas de Egipto atrajeron a las langostas, que arrastraron con el resto de cultivos que las ranas no se habían comido. Ahora parece que las langostas pues se ven atraídas por el frío, yo no lo sabía. Pero eso parece. Las tinieblas. Uy. Te vamos a contar, si las cenizas están en el aire, no dejan pasar el sol, y ahí tienen las cenizas. Y ahora vamos con la muerte de los primogénitos. En Egipto los primogénitos dormían en las plantas bajas de las casas. En un momento dado se levantó desde el suelo, a causa de las cenizas y demás, una nube de dióxido de carbono que acabó con ellos. Simplemente por estar cerca del suelo. Por asfixia, vamos. Por asfixia, efectivamente. Estaban como dormían en la planta baja, pues ahí están. Y estas son las explicaciones. Qué poco elitista, ¿no? Sí. Hoy día lo chulo es vivir en un ático. Vivir en la guardilla. Sí, esto vivir en una guardilla, claro. Lo que da caché. La conclusión es que Dios, solo haciendo que erosionara el volcán, pues ahorró hacerlo poco a poco. Ahí, te veo muy creacionista. Ahí está. Y esta, pues, es la explicación que aparece en el artículo de Ojos Científicos. De las 10 plagas de Egipto. Moisés tu barquite, ¿no? Digo, yo voy a aprovechar que la erosión está. Viene por aquí. Estuvo ahí al lequito hoy. Al lequito hoy. ¿A qué? Al lequito hoy. Ah. Para mí, al liquindoy. Venga, Javi. Qué pesado soy. Vamos con tu siguiente, que esta es interesante. Así que ponte serio y habla al mío. A ver si soy capaz de explicarme. Vale. La noticia viene de Ciencia Canija. Y tengo que decir que cuando hablamos aquí de los neutrinos, yo ya dije que. Y estuve hablando contigo, creo que lo dije también en antena, que el problema era de la sincronización de los relojes. Que tampoco es que yo hiciera un alarde de sabiduría, sino que era lo más lógico. Vale. ¿Vale? Entonces, pues, el misterio de los neutrinos más rápidos que la luz resuelto por la relatividad especial. Lo curioso es que se supone que el experimento Opera que ha hecho ha sido romper la teoría de la relatividad de Einstein. Pero gracias a la teoría de la relatividad de Einstein se justifica que no es cierto lo que ocurrió, ¿sabe? Que hubo fallo. Con lo cual, entonces, digamos que es la relatividad misma se sale reforzada porque demuestra, usándola a ella misma, que ella existe. ¿Qué me estás contando? No sé si queda un poco raro, pero... No, en fin. Yo lo que leí que esto o la desmentía o la fortalecía, ¿vale? Este descubrimiento o esta prueba. La clave de esto es que sincronizar dos relojes es imposible. O sea, tú lo puedes sincronizar con un cierto... Vamos a hablar que son relojes atómicos, ¿eh? Sí, sí, pero es que bueno, estamos hablando de nanosegundos, que son unas 10 millonésimas parte de un segundo. O sea, que es imposible que tú sepas instantáneamente si está alguien que tú no lo estás viendo y le digas, venga, vamos a sincronizar. No. Hombre, eso se sincronizan, son relojes atómicos que a lo mejor están en satélites que... Claro. Hay menos interferencias y que lo que hacen es sincronizarlo por una señal que... desde la Tierra. O sea, que se sincronizan a la vez, se supone. Ahí está la clave, ¿no? Claro, se supone que esto... Es que esto hay muchos instrumentos de medición que pueden fallar perfectamente. No es que puedan fallar, es que es imposible. Porque mira, escucha. La cuestión es que... Ellos no es que puedan fallar, que es imposible. No, es imposible. Eso así. A ver si soy capaz de explicarlo un poquito. Eso, que lleva ya 5 minutos todavía no empezó. ¿Vale? La teoría de relatividad de Einstein te dice que el tiempo es relativo, ¿vale? Y lo estuve hablando en su momento, pero para que nos entendamos, nosotros vivimos en una especie de burbujas temporales donde todo el mundo que tenga la misma velocidad vive en una misma burbuja temporal. Es decir, si tú vives en una parte de la Tierra que esté más cerca de los polos, tú giras más rápido que una persona que viva, por ejemplo, en el Ecuador. No, al revés, el del Ecuador gira más rápido, porque si tú vives en el Ecuador y una persona vive al lado del Polo Norte... El del Ecuador vive gira más rápido. Porque tiene más radio. No te metas en berenjena, vale, giran distinto. Es que tiene más radio. ¿Vale? Tiene más radio. La velocidad angular depende del radio, ¿vale? Y tiene más radio. Entonces, según la teoría de la relatividad, dependiendo de tu velocidad, el tiempo tuyo es relativo, ¿no? El satélite que sincronizaba los dos relojes se encuentra a 20.000 kilómetros de altura, ¿vale? Y ese satélite también está girando alrededor de la Tierra, con lo cual la velocidad que tiene ese satélite es distinta que la velocidad que tienen los dos lugares donde estaban situados los relojes, ¿vale? Entonces, al tú mandar la señal desde la salida al satélite y del satélite a la llegada, se produce un error por lo que es la teoría de la relatividad de que el tiempo es relativo. Es un error pequeñísimo. Es más, se supone que los neutrinos viajaron 60 nanosegundos más rápido que la velocidad de la luz. Pero según este estudio que ha hecho Ronald van Elburg, de la Universidad de Groninger, de los Países Bajos, la desincronización que tiene desde la salida hasta el satélite es de 32 nanosegundos. Y la que tiene del satélite al reloj de llegada es también de otros 32 nanosegundos. Con lo cual, había una diferencia de 64 nanosegundos. Que es precisamente lo que han tardado de menos. Digamos que 60 nanosegundos es lo que sería lo... Vamos, esto vendría a decir... Que los neutrinos viajaron 4 nanosegundos más lento que la velocidad de la luz. ¿Vale? Además que es algo lógico. Yo, si tú se lo preguntas a cualquier físico... Y a cualquiera por la calle. No, a cualquier físico. Y le pregunta qué es el tiempo y qué es esto de sincronizar. Es un berenjena increíble. Pero se ha demostrado que ese error que tú comentas no lo tuvieron en cuenta los del... Según el artículo de Ciencia Canija, sí. ¿Sabes que el que ha hecho el artículo es Ronald van Elburg? Sí, pero me refiero no, a... No, pero yo leí el artículo original de Ronald van Elburg. Ah, vale. Y él dice... ¿Pero lo leíste en inglés o en neerlandés? En inglés. Ah, bien. Que, vamos a ver, esta es la explicación que él da. Pero que le extraña que no hayan tenido esto en cuenta. Estamos hablando de algo tan relativamente conocido que las cabezas pensantes más mejores no se les haya escapado, que perfectamente... Mira, si no estaba allí Javi, las cabezas pensantes más mejores no estaban. Eso es verdad. Pero que peores cosas han visto. Que sí, eso te iba a decir. Que, no, lo que dejaba caer el artículo era, el de Ronald van Elburg, era, posiblemente sabían que habían cometido ese error, pero necesitaban notoriedad para el proyecto. Y entonces se lo han callado. Pero de todas maneras, es verdad que la gente del proyecto Opera todavía no ha salido diciendo... ¿Es verdad que no tuvimos en cuenta esto? O si lo tuvimos en cuenta, que yo no me tenga y no me contéis historia, que sí lo tuvimos en cuenta. Pero bueno, sería una explicación a que realmente esos neutrinos no fueron más rápidos que la velocidad de la luz, que fueron un poquito más lentos. La idea es que, por ejemplo, el satélite tiene una instantaneidad de recibir la señal y mandarla de, imagínate, 60 nanosegundos, lo que sea, una unidad, 60, ¿no? Entonces, si ese satélite estuviera en la Tierra, tú controlas que tiene 60. Entonces tú haces las cuentas. El tiempo que tarda en llegar allí, 20. 60 que tarda en volverla a mandar, más otros 20 de que llegue, pues 100, ¿no? Entonces tú sincronizas el retardo ese. ¿Qué pasa? Que al estar el satélite dando vueltas a otra velocidad que la que tienen la superficie de la Tierra, existe otra desincronización aparte, que es la sincronización relativista, que hace que, aunque para el satélite tarde 60, desde aquí de la Tierra no sea 60, a lo menos sea 100. Depende de los ejes que tomes, la medida, ¿vale? De la velocidad. Entonces, los si de... son ejes Tierra o ejes satélite. Los del Ópera no tuvieron, o no, se supone que no tuvieron en cuenta esa diferencia propia relativista que tiene el que el satélite estuviera situado en otra, a otra altura y a otra velocidad distinta que la misma rotación de la Tierra. También es raro que los del Ópera no hayan dicho nada. De momento no se sabe. Porque que ya hace nada. Un mes... son más de esto. Yo desde aquí insto al Freaker Jiménez que rectifique y lea este artículo. No, tío, pare, y lo dejas en programa, estamos tontos. Perdón, ya lo último, yo le estuve comentando a Quique que, a ver, esto no lo vamos a conocer, pero si alguna vez se consiguiera tener alguna... Coño, que si llegáramos, por ejemplo, a Júpiter, ¿no? Y tuviéramos ahí una base. Y si hiciera el experimento desde Júpiter hasta aquí, entonces la velocidad ya no sería, ¿sabes?, tan pequeñísima la diferencia. Y ahí sí se podría... llegar a saber, pero con 730 kilómetros... ¿No valdría desde la Luna? Pero bueno, digo yo una cosa. ¿Y por qué no se plantea, es que no sé... teóricamente, estos neutrinos viajaron por el interior de la Tierra, ¿no? O sea, que como no tienen interacción casi con la materia, que no fueron por un camino guiado, pero supongo que irían a través de un acelerador, ¿no? Creo que sí. Sí, yo puedo ganar un acelerador más grande, coño. A ver si la diferencia es mayor y entonces ya pueden tener en cuenta. Una de las cosas que me sorprendió es que supongo que también lo habrán tenido en cuenta. Yo no sé, pero yo leí que el destino estaba... Estaba a un kilómetro bajo tierra. A un kilómetro bajo tierra. Que la precisión con la que tienen ubicado ese sitio a un kilómetro bajo tierra a mí me sorprende, vamos. O sea, eso es muy complicado de ubicar. Vamos, había un error que decían de... 20 centímetros. De 20 centímetros, que me parece una burrada. Que eso no influya... No lo sé. Yo la verdad que he leído un poco sobre el tema este. 20 centímetros, una burrada. ¿Quién no tiene 20 centímetros? Efectivamente, eso es lo normal, ¿no? La cuestión es que sincronizarlo tú lo puedes hacer con un error de menos no sé cuánto, ¿no? De 10 elevado a menos 4. Vale, pero sincronización exacta es imposible. Veremos en qué queda esto, ¿no? Pues en nada. No, hombre, supongo que con el tiempo se explicará, porque intentarán seguir... viendo realmente cuál es la velocidad máxima que se puede alcanzar. Sí, pero es que el problema sigue siendo el mismo. El conseguir dos aparatos que tú sepas instantáneamente salida y llegada al mismo en el mismo segundo exacto sin ningún error de diferencia. Y yo, que hablen con Longines, tío, el del atletismo, coño. Ese es el del atletismo y el de la natación lo mide todo. Según el mismo. Claro, en el momento que el reloj de llegada tenga que recibir una señal del de salida para saber cuándo el de salida le dio, digamos, al botón, ahí hay un error que con estas diferencias tan pequeñas yo creo que no se va a poder conseguir. Bueno, un perdón por haber nacido, a ver quién se atreve. Aquí nos quedan 3 o 4. Vale, venga, Abraham, ¿qué traes por ahí? Epitafio curioso de algunos científicos. Aprovechando que hoy estamos en el Día de los Difuntos. Correcto. Yo no es por mí, pero ¿podés explicar qué es un epitafio? Lo que están las lápidas. Uh-huh. Ah, vale. Yo lo sabía, yo era por lo demás. La inscripción. La inscripción. Bueno, aparte de una canción de King Crimson. Empezamos con Boltzmann. En su lápida aparece la ecuación de la entropía que él creó, en la que S igual a K por logaritmo neperiano de omega, es decir, la entropía es proporcional, la K es la constante de Boltzmann, uh-huh, al logaritmo neperiano de omega, que omega son todos los estados posibles que tienen las partículas de un sistema. Y aparece allí en su lápida. Arquímedes. Bien. Arquímedes, hay una curiosidad en cuanto a su tumba, porque durante muchos años se perdió la localización exacta. Siglos después, Cicerón la descubrió en Sicilia. ¿Cómo la descubrió? Pues porque en la losa de su tumba aparecía un dibujo que consiste en una esfera con su cilindro circunscrito. Es decir, un cilindro que es tangente, tanto su perímetro como sus dos bases, a esta esfera. ¿El porqué de esta inscripción? Pues que Arquímedes demostró que el volumen de una esfera es igual a 2/3 del volumen del cilindro circunscrito. Bernoulli, señor que le suena a todos los ingenieros. Sí. Bueno, había hablado yo a ustedes unas cuantas veces aquí de Bernoulli. Este señor, una de las cosas que estudió a lo largo de su vida fue la espiral equiangular. La espiral equiangular es aquella en la que cada paso mantiene la distancia con el siguiente y con el anterior. ¿Vale? No es la espiral de un caracol donde a cada paso se va abriendo la figura, sino este se va abriendo, pero mantiene, digamos, una rueda de churro. Correcto. ¿Vale? Una rueda de churro es una espiral equiangular. Bueno, pues como a él le gustaba tanto el tema, hay una lápida donde viene su nombre y tal, y abajo del todo es una especie como de escudo con sus florituras y tal esculpidas, y abajo aparece una espiral equiangular rodeada por la frase en latín «Eadem mutata resurgo», aunque cambiado resurgiré. Señor Newton. Bien. Aparte de que tiene un panegírico allí esculpido dándole al tío bombo, un panegírico es un... Sí, sí. Dilo, que no tengo ni idea. No, es que también te hubiera así. No, un panegírico es un discurso laudatorio, ¿vale? De elogio. Vale, vale. Pues el tío no tiene allí como otro de nación tal sitio. No, el tío... Tío era un crack. Pro hombre y tal. Bueno. No, el tío se ve que modesto precisamente no era. Y aparte, pues tiene esculpida su fórmula del desarrollo del binomio. Que tú la conoces, ¿no, bro? Sí, Javi. La del triángulo de Tartaglia. El desarrollo del binomio sí sé cuál es. Es de... Sí, no lo voy a contar ahora, coño. A más B elevado a N. Y te pone con números combinatorios. Exactamente, esa. Esa es exactamente. Es que intento decirla, pero me he dado cuenta de que es de imposible. Que no, hombre, me la sé. Pero a ver cómo digo caliente, si N arriba... Bueno, en fin. Bueno, Dirac. ¿Qué Dirac? Pues tiene tú de su Dirac. Ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac. ¿Vale? Que describe el comportamiento de los fermiones y con la que se pudo predecir en la existencia de la antimateria. Luego está el señor Benjamin Franklin, que realmente no es en su lápida donde hay un epitafio curioso, sino que, bueno, al parecer durante el discurso en su funeral, Turgot, que es un señor que no sé quién es y tampoco me da por buscarlo, dijo, arrebató el rayo a los cielos y el cetro a los reyes, hablando porque Benjamin Franklin no solo fue el que le dio calambrito cuando estaba haciendo el tonto con la cometa, sino que también fue uno de los padres de la patria estadounidense y, bueno, haciendo digamos, alegoría el nacimiento de la República de los Estados Unidos frente a la monarquía británica. Galileo tiene en su mausoleo, tiene inscrita la frase que se supone que dijo cuando le estaban juzgando la Inquisición, e pur si muove, y sin embargo se mueve. Lo tiene inscrita. La perra gorda para ustedes, ¿no? Sí, claro, más o menos. Se supone, según dicen, que cuando lo estaban condenando y tal, él murmuró, e pur si muove. Muy bien, pero que no tenía razón. Y por último, aquí en Soplando al Cierzo, hacen referencia al epitafio de Einstein. No tiene. ¿Por qué? Porque básicamente le sacaron el cerebro. Y lo incineraron. Exactamente, lo incineraron, pero le esparcieron sus cenizas al viento o algo así bonito. No hay una tumba de Einstein, y con lo cual, pues, no hay epitafio para Einstein. A mí el que más me gusta es uno que no existe. El de Groucho Marx. Disculpe que no me levante. Sí, es una leyenda urbana. Una leyenda urbana, pero le pega. Vale, vale. Por eso es una leyenda urbana. Vale. Entonces, bueno, hasta aquí los epitafios en el día de hoy, el día de todos los santos. Repartiendo cultura, sí, pim, pam, fuera. Vale, y ahora voy yo con una noticia que... Uy, esta ya... Bueno, la noticia la ha sacado de gaussianos.com, pero después hacía referencia a un artículo de lainformación.com, que es el que voy a leer exactamente. Resulta que la semana pasada hubo un señor portugués... que tuvo la maravillosa suerte... Después de vender las toallas, tuvo de camino a su casa. La maravillosa suerte de echar un boleto del Euromillones con los números que voy a decir a continuación. Ya tenemos ojos, tantos sonhos, suspensos na rutina. É de outra gente, de outro povo. Vamos a explicar. Para aquellas personas que nos escuchan desde Latinoamérica, que es el Euromillón. Euromillón es una apuesta del Estado, bueno, en este caso europea, a nivel europeo. Varios estados asociados. Y lleva la palabra euro también por algo, ¿no? Y consiste en elegir 5 números del 1 al 49, ¿no? Al 49, y 2 números del 1 al 9. ¿Vale? Eso no lo he hecho, por separado. Por separado. 5 números del 1 al 49 y 2 números por separado del 6, del 1 al 9. Entonces, bueno, se hace un sorteo y el que acierte los números, pues si acierta los 5 y los 2, te lleva el premio gordo, después 5 y 1. ¿Qué buena carta de dinero? Efectivamente. Entonces, voy a decir los números que él puso y los números que salieron, ¿vale? Él puso como primer número el número 3. El 3. Salió el número 2. El 2. Eso es un uy. Después puso el número 20. El 20. Salió el número 19. 19. Puso el 34. 34, espérate, te lo digo. Salió el 33. Correcto. Ahí te he visto bají, El 38. Ese déjamelo a mí. El 37. Correcto. El 47. Ese bárbaro. El 48, ¿no? No, 48. Y salió el 46. Y en las estrellas puso el número 6. Salió el 5. Y el número 9. Y salió el 8. Es decir, para pegarle con la toalla, mamá. Este señor puso todos los números una unidad por encima. ¿Vale? Pues bien, el profesor José María Letona, que es un profesor muy aburrido de matemáticas y director de la Escuela de Pensamiento Matemático, que colabora en Radio Nacional de España. Vale, entonces, con Codera. Hizo el tío, pues, ha cogido y ha calculado la probabilidad que hay de que esto pase. Y la conclusión a la que ha llegado, y no el desarrollo matemático no viene, así que si Javi lo quiere para el siguiente... Yo creo que no hace falta, que pero se lo mire. Si insistí mucho, lo busco. Bueno, pues este hombre, digamos que si... en su explicación dijo, si suponemos que el 0 es algo imposible y el 1 es algo seguro, acertar todos los números tiene un valor de 0,0000000472. Hacer lo que ha hecho el portugués es 0,0000000424. Anda, ahí lo lleva. O sea, es más difícil matemáticamente acertar los números todos uno por encima que acertarlos. Yo tengo otra explicación, tío. Dime. Que el sorteo se llevó a lugar en Canarias y de ahí que todo sea un número menos. Un número menos. Curiosamente, el profesor Letona dice, si los del Euromillón se enteraran de que es todavía más difícil hacerlo... Cambiaban las bases del concurso. Correcto. Entonces, dice, si los del Euromillón se enteraran de que es todavía más difícil hacer lo del portugués que sacar el premio, pondrían un premio para el que no acierte por uno todos y cada uno de los números en vez de la combinación ganadora. Y entonces, para enterarte si te ha tocado... ¡Qué lío! Pero se pone un algoritmo y se le ponen menos uno después. Vale. Tampoco. Hostia, es verdad. No hablan de los cabezazos que se dio el hombre, ¿no? Contra la pared. No cuando ese momento de 3, uy, mierda. 20, uy, mierda. Por un número, por una. No sabemos si incluso este hombre se ha acabado suicidando o algo, porque no sé cuánto habría de bote, pero ha triunfado. Da igual, vamos, si el bote más pequeño de estos son unos pocos de millones. La cardería. Cutre, que era un cutre. Y nada, ya está. Sí. Hasta aquí están las noticias, ¿no?, que teníamos para este programa 45. Relativamente. Sí. Relativamente. Ahora vamos a cortar, pondremos alguna promo y vamos a empezar con el platito del día, que son los premios Nobel de química, de física y de medicina / fisiología. Yo quiero empezar con el de matemáticas, ¿eh? corta ya, por favor. Lo siento, Javi, no caerás a breve. Hay podcasts buenos, malos, divertidos, aburridos, largos, cortos, profundos, triviales. Hay podcasts de cine, de tele, de fútbol, de economía, de tecnología, de historia, de poesía, de... En definitiva, hay podcast y a todas horas los encuentras en Radio Podcastellano. 24 horas del mejor podcasting. Pues nada más allá. No se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y hoy, en el platito del día, lo que traemos es los premios Nobel de medicina, de física y de química, ¿vale? Lo de aeronáutico lo dejamos para otro día, ¿eh? Sí, sí, sí. Con los de matemática. Con los de matemática. Entonces, vamos a empezar hablando del que ha sido el premio Nobel de Medicina o Fisiología, que se ha otorgado este año 2011 a tres investigadores, uno de los cuales ha muerto. Vaya. Que además creo que había muerto un día antes de que se publicaron. Se publicaron los premios. Sí, ha habido ahí un poquillo de polémica de cómo le habéis dado un Nobel a un muerto. Coño, que no lo sabíamos. La heredera tiene que estar, o heredero tiene que estar frotándose las manos. Medio kilo que se ha llevado. Pues sí. Entonces, este premio se ha otorgado a, como digo, a tres científicos, que son Bruce Beutler, que nació en el año 57, que es un estadounidense que nació en Chicago, Illinois, y que actualmente es el director del Centro para la Genética de la Defensa del Organismo en la Universidad de Texas. El otro galardonado ha sido Jules Hoffmann, nacido en el año 41 en Luxemburgo, aunque nacionalizado francés, que es director del Centro Nacional de Investigación Científica de Estrasburgo y desde 2007 es el presidente de la Academia Francesa de la Ciencia. Claro. Y por último, y es la persona que ha fallecido, Ralph Steinmann, que nació en el año 43 y que murió el 30 de septiembre de 2011, era canadiense y trabajaba en la Universidad de Rockefeller, que es una universidad privada que está situada en el Upper East Side de Manhattan y que evidentemente es una universidad que creó Kennedy. Joseph de Rockefeller. Allí estuve yo. No tiene que ver, pero allí estuve yo. Bueno, pues aunque ahora vamos a entrar un poco a hablar de cuáles han sido exactamente los descubrimientos, son estudios un poco excesivamente técnicos y además es que me ha tocado a mí hablar de inmunología porque están relacionados con la inmunología. Que yo ya te lo dije, que yo lo hago, pero luego no os quejéis. Vale, y para mí este es un campo que es bastante complicado de entender. Gracias a mi profesora María Dolores Maldonado Aibar, un saludo para ella. ¡No! ¡Puta! Por putearme todo lo posible que pudo. ¡Coma, zorra! Sí, vamos, se lo digo. Ya se lo dije, creo, abiertamente una de las veces. Entonces eso sí que fue una agria polémica, ¿no? Sí, hubo agria polémica. La verdad es que era un poco especialista la mujer, ¿no? Pero bueno, me hizo odiar un poco la inmunología, pero bueno, hoy me ha tocado hablar de la inmunología. Bueno, pues vamos a ver los descubrimientos de... Voy a hablar un poco brevemente de cuáles han sido los descubrimientos de estos tres señores por separado y después los pondremos un poco en conjunto, ¿no? Jules Hoffmann, con su equipo de colaboradores, han trabajado durante muchísimos años sobre el estudio de la mosca de la fruta, ¿vale? El nombre técnico, Drosophila melanogaster, y la usaban como un modelo para el estudio de lo que se llama la inmunidad innata, que después hablaremos, que es la primera línea de batalla del organismo frente a patógenos. Pues bien, Hoffmann y sus colaboradores descubrieron que existía un gen al que llamó TOL, y después explicaré por qué se llama TOL, que está íntimamente relacionado con esa primera respuesta inmunológica del organismo, y que su producto, el producto de dicho gen, una vez que se traduce en proteína, es fundamental para la activación de esta actividad inmunológica. Por otro lado, Bruce Beutler y sus colaboradores, o et al, como sale en todas las publicaciones científicas. Quique, podemos confirmar que los colaboradores no van a venduro, ¿no? No, seguramente no. Seguramente no. Bueno, el grupo de Bruce Beutler trabajaba con ratones y buscaba un gen que activara la respuesta inmune innata cuando este ratón era expuesto a grandes dosis de un componente típico bacteriano, que es el LPS, que es un lipopolisacárido que está presente en las membranas bacterianas y en las cápsulas de los virus también. Y en este caso encontraron un gen, que era el TLR4, que era parecido al de la mosca de la fruta, el gentol, que había descubierto Hoffmann, ¿vale? En este caso, en los ratones, este gen codificaba un receptor que podría ser en análogo a lo que estaba codificando en la mosca de la fruta, el gen TOL. Y por último, Ralph Steinmann, que es el difunto, estudiaba el sistema inmune en ratones, pero Él aquí no estaba estudiando lo que era la inmunidad innata, sino lo que se llama la inmunidad adaptativa, que es, digamos, la segunda línea de batalla. O sea, primero hay una serie de compuestos y de células que atacan al patógeno, pero que normalmente es fácil de traspasar. Pero bueno, es una primera línea de batalla y después llegaban ya la Guardia Civil por detrás. Y era la Guardia Civil por detrás, ¿no? Los grises. Y era la que se encargaba. Entonces, bueno, este hombre estudiaba este sistema inmune adaptativo en ratones. Y en su caso, lo que estaba buscando era cómo se activaban los linfocitos B y T, que después hablaré un poco de ellos, ¿no? Y en particular encontró que había unas células a las que él llamó dendríticas, que eran las que hacían de mensajeros entre esta inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces vamos a ver un poco qué es la inmunidad innata, ¿vale? Que es un tipo de inmunidad, digamos, más importante, porque es la que está presente en todo el organismo de manera innata, como dice su nombre. Y aunque existen muchos componentes de esta inmunidad innata, células, moléculas solubles, proteínas, todo, que ya se habían caracterizado antes, digamos que hasta mediados de los 90 realmente había un gran desconocimiento de qué, cómo se activaba este sistema, ¿no? Y hasta entonces, de hecho, se creía que las células involucradas en este sistema inmune eran activadas sin ningún tipo de señal, sino que innatamente se activaban. De hecho, se le conocía en su momento como inmunidad no específica, no como innata. Bueno, pues entre muchas investigaciones surgió la de Hoffman, que estaban estudiando, como digo, los mecanismos de activación de la inmunología innata, la inmunidad innata, en la mosca de la fruta. Y esta gente tuvieron la suerte de que tenían una cepa de moscas de la fruta mutantes, ¿vale? Eso suena todo guapo, ¿eh? Todo guapo esto, ¿eh? Ahora te interesa. Que eran unos embriones que había desarrollado la doctora Christiane Nusslein-Bohler, ¿vale? Que estudiaba el desarrollo embrionario y lo hizo estudiando moscas de la fruta. Que, por cierto, Christiane Nusslein-Bohler se llevó el Premio Nobel de Medicina en 1995 por sus estudios de del desarrollo embrionario. Pues bueno, entre estas embriones de mosca de la fruta, ella tenía unos mutantes a los que ella llamó TOL. TOL. ¿Y de dónde viene TOL? Porque cuando esta mujer miró al microscopio estas moscas, exclamó en un perfecto alemán, que no lo voy a decir yo, dijo: Das war toll. Das war toll es, esto es peculiar, ¿vale? Toll significa peculiar. Ah, vale. Ah, vale. Okay. Das war toll. Coño, no me cojo yo. Y era peculiar porque estas moscas que tenían esta mutación, a las que ella llamó toll, le faltaba una zona dorsoventral de la mosca. O sea, al microscopio era como si le faltara un trozo de su organismo, ¿vale? Entonces, ¿qué hizo Hoffman? Pues Hoffman dijo, coño, pues voy a coger estas moscas y las voy a poner con un patógeno, en este caso, con un hongo. ¿Y qué pasó con todas estas moscas? Que todas murieron. Ajá. Pero si ponía ese hongo con moscas no toll, las moscas sobrevivían. Uh-huh. Y dijo el tío, hostia, pues ahora es cuando yo voy a investigar los estudios que hizo Christiane Nusslein para ver qué gen es el que ha mutado, porque parece que, aparte de estructuralmente afectar a la mosca, tiene algo que ver con la inmunidad. Y bueno, pues efectivamente descubrió que este gen estaba involucrado en la respuesta innata. Sin ese gen no tenía ninguna defensa la mosca de la fruta. Pero no tenía defensa, las defensas no actuaban porque no se daban por enteras. No se activaban. Vale, o sea que las defensas estaban ahí, pero no se activaban. Nadie le decía, oye, a pegarle coqui a esos que han entrado, claro, se quedaban quietas. Se quedaban quietas. Pero no sé, eso le pasaría con cualquier tipo de sí, ataque, no, o sea, sí, simplemente el hongo ese. Le pasaba con cualquier tipo de patógeno. La prueba la hizo con el hongo, pero después descubrió que era con cualquier tipo de patógeno. Es decir, una patógeno. Inmunodeficiencia. Exactamente. ¿Vale? Por pasotismo, ¿no? Por pasotismo total. Vale. Él descubrió el gen. En ningún momento él descubrió El mecanismo. El mecanismo y qué codificaba ese gen. Vale. Eso ya fue en el año 97. Vale, entonces él dijo, esto pasa porque falta este gen. Porque falta este gen. Vale, y ahora para explicarlo viene ya el colega. Claro, en 1997 se descubre ya en mamíferos un gen que es el TLR4. TLR4 significa Toll-like receptor. Vale. El cuarto que se descubrió, ¿vale? Cuatro. O sea, era un receptor que era análogo, su genoma, al del gen Toll que había descubierto Hoffman. Y ese fue ahí fue donde estuvo investigando Balder, que él realmente estaba haciendo unas investigaciones con bacterias gran negativas, un tipo de bacterias que se llaman gran negativas porque se les hace una prueba y puede dar negativo o positivo. Bueno, pues la tinción de Gram. De Gram. ¿Vale? Entonces, este hombre lo que estaba haciendo era exponer a ratones a grandes dosis de bacterias gran negativas o del LPS, que es el lipopolisacárido que está en la membrana de esta bacteria. Y se le ocurrió, dice, bueno, como acababan de surgir el tema del TLR4, se le ocurrió investigar si ese receptor estaba relacionado con el reconocimiento de LPS, del lipopolisacárido. Y tras más de 2 años de investigaciones descubrió precisamente que el receptor de este LPS, que esto se hacía, si tú marcas el lipopolisacárido, puedes saber a qué se ha unido, lo aísla. Cuando aisló esa proteína, que era un receptor, y secuenció el ADN del que provenía, se dio cuenta que era una secuencia análoga al gen Toll que había descubierto Hoffman en las moscas. Entonces, de esta manera, las investigaciones de Hoffman y Balder demostraron que en todos los organismos los receptores que están implicados son similares y que existe un tipo de receptor que reconoce al patógeno y es el que activa todo el sistema inmunológico. Si no está ese receptor, tú puedes tener todas las defensas que quieras, que es que no se enteran de que estamos ahí. Vale. ¿Vale? Entonces esa es la importancia de los descubrimientos de Hoffman y Balder, que vale. Es la inmunidad innata. Ellos dos han compartido el Nobel. El Nobel con... Pero con la inmunidad innata. Innata. Bueno, pero el premio se lo ha dado a los tres. Porque ahora viene Steinman, que es el que ha muerto. Yo es que no me ha quedado muy claro si ha sido, digamos, la mitad para estos dos y la mitad para el otro, o ha sido a los tres. Yo creo que ha sido mitad. Puede ser para que estos sea mitad dos, por... Es decir, la mitad para la innata y la mitad para la... Para la adaptativa. La adaptativa, creo, ¿eh? Puede ser. Por lo poco que he leído. Entramos ahora en la inmunidad innata. Aquí es donde entran en juego los linfocitos. ¿Vale? Los linfocitos son un tipo de leucocitos, glóbulos blancos. También son leucocitos, las células natural killer, de las que les hablaban ayer. Qué guapa, tío. Yo he montado un grupo de garage. Se van a llamar natural killers. Pero bueno, lo que nos interesa son los linfocitos B, que son los que se llaman bursa dependientes, de ahí la B, y los T, que son timo dependientes. Realmente las investigaciones de Steinman se centraban en los linfocitos T, que realmente son los más conocidos, los más involucrados. Por ejemplo, en el SIDA, lo que hay es una disminución brutal de linfocitos T. Por eso el organismo no tiene defensa. Entonces, estos dos tipos de células están involucradas en lo que se llama la memoria inmunológica. Es como que el organismo recuerda a cada patógeno. Entonces, cuando lo ve, venís, dices, yo ya sé con qué te tengo que... Vamos a lo de las vacunas. Exactamente. De hecho, después veremos que el campo que abre estos dos descubrimientos es en temas de vacunas. ¿Vale? O sea, que más o menos es que el organismo dice, oye, que me he quedado con tu cara y ya sé qué es lo que te tengo que mandar para cargarte rápido. Exactamente. Entonces, Steinman llevaba trabajando en esto desde los años 70. Y desde hace tiempo se sabía que los antígenos, digamos, es lo que va a reconocer, estaríamos hablando de lo que va a reconocer al patógeno, ¿no? Realmente eso no era lo que activaba al linfocito, ¿vale? Entonces, todo el estudio de Steinman era en saber cómo se pasaba de la primera respuesta innata a cómo se enteraban los linfocitos que ya tenían que actuar. Entonces, digamos, sería la cadena de comunicación. La cadena de comunicación. Es decir, es que tú dices, vale, esto es malo, se lo tengo que decir a fulanito y fulanito se entera. Claro, pero encima... Para que fulanito vaya a pegarle. Pero encima, fulanito se entera y parece que la próxima vez que venga se acuerda de que ese ya vino aquí. Entonces, ¿qué está involucrado hoy? Sabían que estaba involucrado algún tipo de célula. Entonces, Steinman, en el año 73... En 1973 descubrió lo que él llamó las células dendríticas. Las llamó dendríticas porque son unas células con muchas ramificaciones. Uh-huh. Y vio que estas células tenían una gran capacidad para activar los linfocitos T. Como suele ocurrir en estas cosas, la comunidad científica pasó de él. Qué raro, ¿eh? Pasó de él porque también se sabía que había ciertos tipos de macrófagos, que son otros tipos de células inmunológicas que se comen a los malos. Sí, en vez de, digamos, pegarle guantazo, se lo comen y ahí ya que te comió, ya no hace daño. Exactamente. Entonces, como estos macrófagos también parecía que podían activar a los linfocitos, pues dijeron, están contando. ¿Para qué nos vamos a liar si decimos, no, esos son los macrófagos y ya está, ¿no? Exactamente. Entonces, Steinman descubrió que estas células dendríticas no solamente regulaban la respuesta de los linfocitos T, sino que regulaban el número y la acción de estos linfocitos. Es decir, decía, vale, te activo, pero voy a activar a no sé cuánto y tenéis que hacer, pegarle más fuerte o menos fuerte. Exactamente. Joder, qué célula más guapa, ¿no? Entonces, esta célula realmente, aunque en el estudio, en el artículo del Nobel en sí no viene, pero bueno, estoy mirando, lo que hacen es ser un acúmulo de antígeno. Entonces, cuando la inmunidad innata reconoce un patógeno, la célula dendrítica le dice al linfocito, este es el antígeno con el que tienes que ir a buscar al bicho. O sea, es como un almacén. Entonces, es la célula dendrítica la que le dice al linfocito, toma este antígeno que con esto vas a reconocer tú aquí en el malo. Entonces, digamos que realmente es la memoria inmunológica, porque uh-huh. cualquier infección que tú tengas, estas células dendríticas están acumulando qué antígeno te hace falta para ir a reconocerlo y pelear contra ello. Entonces, en conjunto, realmente las investigaciones de Hoffman, de Butler y de Steinman, lo que nos hace es totalmente un mapeado de cuál es la, desde que entra el patógeno hasta que hay un primer reconocimiento, se le pasa la información a las células dendríticas y las células dendríticas se las pasan ya a la Guardia Civil, que es la que va a ir pegando palo. Total, entonces las dendríticas estas lo que hacen es, digamos, sería como la inteligencia, ¿no? Claro. Es la del cuerpo humano. Sí. O sea, y además equipa de armas. ¿Cómo? Equipa las armas también, ¿no? Equipa las armas. Sí. Tú vete aquí con un mazo. No, me quedo con un misil Tomahawk. Entonces, claro, Tomahawk. Entonces, todos estos descubrimientos realmente, el campo que están abriendo es el tema de la investigación de las vacunas. ¿Vale? Si tú eres capaz de trabajar con estas células dendríticas y tú eres capaz de darle la información a las células dendríticas, y esta información realmente son antígenos, te puedes evitar el tener que inyectarle el virus, la bacteria o lo que sea. Habría que investigar qué antígeno reconoce a tal anticuerpo, o sea, a tal patógeno, y entonces la célula dendrítica lo cogería y ya sabría que cuando viene este, tú te vas para allá y le pegas. Claro, porque recordemos que la vacuna funciona de la siguiente manera. Te inocula una pequeña cantidad de tal elemento que produce un efecto negativo en el organismo para que el organismo lo reconozca, cree ese sistema que acaba de contar Quique, y la próxima vez que venga ese virus, esa bacteria, ese elemento patógeno, pues ya el organismo está preparado. Si lo hace directamente con estas células dendríticas, lo que hace es que ya el organismo, sin tener que invadirlo, ya está preparado para cuando venga otra vez, entre comillas, porque realmente no ha venido, ese elemento patógeno. Correcto. Curiosete, ¿eh? Estos son los descubrimientos de Hoffman, de Belder y de Steinman, por los que han recibido. Y a Steinman le dijeron en un momento, tú qué estás contando, ¿no? Sí, le dijeron que me estás contando, tío. Pues entonces pues aquí ahora, ya tenemos perdón por haber nacido. No me pegue usted madre. Incluido, ¿eh? Sí. Que por cierto, antes de que se nos olvide, tenemos que decir que la información que estamos dando, aparte de que hayamos mirado en la Wikipedia o en otro sitio, está sacado de la página web nobelprize.org. Donde, o sea, la página oficial de los premios Nobel. De los premios Nobel, donde podéis encontrar unos PDF. Me estoy riendo porque creo que Javi no consulta esa página. ¿Cómo que no? Bueno, pues vale, Quique y yo sí vamos a dar la información de los PDF que podéis encontrar. Los artículos. En nobelprize.org, oficial. ¿Vale? Donde os explican, donde se explica así a grosso modo. Incluso no, a tan grosso modo, hay dos versiones, hay una, digamos, para el público en general y otra que es el SIFI background, perdón, el SIFI no, Scientific Background, que es un poco ya un poquito ya un poco más con papel. Más densa, pero que está ahí disponible en Nobelprize.org. Venga, Javi, dale al de Fisher Price. Esto se lo ha sacado de la página de Fisher Price. De la página amarilla lo ha sacado. Y ahora me da un poco de vergüenza. Vamos al lío. Vamos a ver. El premio Nobel de Física 2011 ha sido para... La mula Francis. No, coño. ¿De dónde he sacado yo la información? Vamos a ver. El premio ha sido por el descubrimiento... No os riáis. Vale. Venga. Vamos, la misma cosa queda tan seria de una forma y tan... Pero me hace gracia que dice, no os riáis, pues no diga tontería y no nos reiremos, ¿no? Diga lo de la mula Francis y no me río, macho. Que no he dicho tontería y estamos escuchando tranquilamente. Sí, sí, yo tengo que reconocer que me perdí un poco cuando Kike ha dicho 2011, pero bueno, signo. Vale, sí. El premio de física ha recaído en el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. ¿Vale? Ahora contaré un poquillo de qué va esto, que lo he buscado también en esa página. Entonces, la mitad del premio ha sido para Saul Perlmutter o algo así. Perlmutter. De Supernova Cosmology Project, LBNL, y Universidad de California en Berkeley. LBNL es una liga de deporte americano, ¿no? Si hubiera sido LBPA, LBPA lo hubiera entendido mejor, pero bueno. Que nació en 1959. Él se ha llevado la mitad del premio. La otra mitad ha sido para, en partes iguales, para Brian P. Smith, del HIT Z Supernova Search Team de la Universidad Nacional de Australia. Se va a apuntar a un curso de inglés. Nació en 1967. Y Adam G. Rice, que del mismo HIT Z Supernova Search Team, pero este de la Universidad de Johns Hopkins. Tú, my sexta Englishman. Y nació en el 69. Los tres son americanos. Pero uno no era... Ah, no, era la universidad. Sí, se habrá ido a Australia a investigar, ¿vale? Un emigrante, ¿o no? Y se le anda por el descubrimiento de la expansión de que el universo se está acelerando, que lo que viene a corroborar es la existencia de la energía oscura. ¿Qué es esto? Pues en 1998 se descubrió que, vuelvo a repetir, que el universo se estaba acelerando de una manera rara. Expandiendo con aceleración, ¿no? Sí, porque ya hablé en su momento que... Quedó clarísimo, pero bueno, lo puedo repetir de una manera un poquito rápido, que es que en un principio se pensaba que venimos de Bilbao. ¿Que venimos de Bilbao? Me ha salido con yo, un... Yo he entendido, venimos de Bilbao. Digo. Pero lo de Bilbao viene donde le da la gana, ¿no? Bueno, por eso. Pero los demás venimos todos de Bilbao. El universo nace en el Beach Bang. Big Bang. No Beach. Que bit puede significar muchas cosas. Vale, entonces se produce una gran explosión, se va todo a tomar por culo, como quien dice, y esa es la única aceleración que lleva el universo, la original. Con lo cual, en el paso del tiempo, esa aceleración tenía que irse, digamos, frenando por la propia gravedad que tienen las galaxias unas con otras. Luego, una de las teorías que existe, que es así, es Big Crunch, ¿sí? Que significa que en un futuro muy remoto, las propias galaxias dejarían de expandirse, se irían acercándose una a otra hasta crear otra bola de materia original. ¿Vale? Esa sería, digamos, la teoría más lógica. Si se puede. Es decir, yo tengo un globo pequeñito, de pronto se infla mucho, sigue inflándose, pero deja de inflarse y vuelve otra vez a contraerse hasta hacer otra vez la bola de donde vino el Big Bang. Esa es la teoría que había. Sí, digamos que lo lógico sería que no hubiera aceleración, sino que tú llevaras ya la velocidad constante que te impulsó la explosión del principio, y poco a poco esa gravedad, que tiene que ser pequeñísima, por la distancia que tiene, la fuera haciendo frenar. Pero en 1998, estudiando, que yo aquí solamente la había nombrado porque si alguien quiere saber qué es, le recomiendo el podcast del Gazpacho Galáctico, donde hablan de la supernova del tipo IA, no sé si fue en el 6 o en el 5 las nombra, y son unas estrellas enanas que cuando acaban su ciclo de vida explotan con una fuerza que una estrella normal puede tardar unos 100 años en crear esa energía. Entonces son muy luminosas. Con lo cual sirven a los científicos, al verse, digamos, de tan lejos, les sirve a los científicos para medir distancias. Y en estas mediciones se dieron cuenta, no sé cómo, pero se dieron cuenta... ¿Pero lo hicieron? ...de que las galaxias de esas estrellas estaban más lejos de lo que les debería tocar estar. Entonces hay algo que las estaba haciendo acelerarse y alejarse unas de otras, contrario a esa idea de que deberían de acercarse por la propia gravedad. Y eso es lo que se ha llamado energía oscura. Lo que estos físicos han, digamos, descubierto es que existe. Lo que no se sabe todavía es qué es esa energía oscura. Porque en esto hay... Ni medirla ni nada. No. Pero es que hay igual número de estudios, si tú te pones a buscar un poco en internet, a favor y en contra. de la existencia o de la no existencia. Entonces, pues, esta gente, pues, digamos que con papeles, han estudiado, han sacado conclusiones de que existe esa energía oscura, que en un futuro se sabrá qué es, y que el final de este estudio, yo no sé si es muy, sigamos alegre pensar que al final todo va a ser otra bola y va por va a explotar, pero es que el final, si existe la energía oscura, es que como se va a ir cada vez separando más el universo, las galaxias una de otra, cuando se vayan muriendo las estrellas, se va enfriando el universo. Se va a ir enfriando y acabará muerto el universo congelado y separándose y triste. La tristeza nos impedirá. Hombre, no sé si ha quedado un pero ha quedado más o menos claro, ¿no? Vale. Y ya está. Hasta aquí he llegado porque él me podía haber puesto en plan más profesional, pero yo creo que... Que no ibas a llegar, o sea que entonces... Y además me acabo de enterar de la página esa que has dicho del Fisher Price. La podías haber surfado antes. Si yo sé que tú vas a hacer lo que vas a hacer, me llevo yo ayer 2 horas preparando lo de inmunología por mis cojones. Pues yo me aseguro que la gente se entera mejor de lo que yo he dicho que de lo que tú has dicho. Sí. Vamos, sobre todo porque lo que has dicho y lo hemos dicho ya 1000 veces en el podcast, que no sé realmente por qué le han dado el Nobel a esta gente. Pero es que además no tiene más, de verdad. No, o sea, claro que será difícil. Pero habrá unos estudios, ¿no? Sí, pero que... Y unos números, ¿no? Sí, pero ¿cómo voy a poner aquí a hablar de números? No sería la primera vez. Además, esta noticia la ha sacado del señor Jesús Muria, que nos manda el enlace a la Mula Francis y nos manda otro enlace a otra página. Las dos ponía lo mismo. Digo, pues tú ya lo que han sacado. Pues tiene que ser verdad. Es verdad. Es por ilusión. No, no se ha confundido. Esto es la confirmación por pares. Si dos sitios dicen lo mismo, esto es verdad. La existencia del uno, dos o muchos, ¿no? Pues si dos dicen lo mismo, muchos también. Sí. Vale. Y ha quedado clarísimo, ¿no? Abraham, sí. Venga, Abraham, dale esto ahí con papeles. Premio Nobel de Química 2011 para Dan Shechtman, o como se pronuncie, por su descubrimiento de los cuasicristales. Venga. El señor Shechtman estaba un día estudiando al microscopio electrónico una aleación de aluminio y manganeso y de pronto le sale un diagrama que no puede ser posible. ¿Un diagrama de? De espectroscopía, de microscopía vale. Electrónica. Vale. ¿En qué consiste esto? Básicamente lo que ves en la pantalla es como... ¿os acordáis del MS-DOS? Pantalla negra con letritas verdes. Sí. Vale, pues esto es una pantalla negra pero con puntitos verdes. A partir de esos puntitos verdes, pues tú puedes saber el cristal que estás estudiando qué estructura tiene. La disposición de sus unidades elementales en el espacio. ¿Qué ocurre? Lo que obtiene este hombre es... un círculo, por así decirlo, donde hay 10 puntos repartidos equidistantes en ese círculo. Según la cristalografía establecida, esos círculos, entre comillas, ¿vale? Entre comillas lo de círculo, porque claro, cuando tienes 10 puntos sí puedes formar un círculo, pero cuando tienes 3 puntos es difícil formar un círculo, ¿no? Sí. Pero la cristalografía de aquel momento decía que tú solo puedes tener en esos círculos 3, 4 o 6 puntos. Que si tiene un número distinto de puntos, ya no estamos hablando de un cristal. Son una serie de malformaciones o de interacciones entre cristales, como pueden ser las maclas, que son, bueno, hay una especie de maclas que se llaman maclas inclusivas, que es dos cristales que comparten parte del espacio. Sería como dos conjuntos conexos, una cosa así. Es decir, dos conjuntos que comparten los elementos. Exacto. ¿Vale? Entonces, a Shechtman le dijeron que no. Que eso no podía ser. Como siempre. Que eso. Exactamente. Que bueno, eso era un elemento amorfo, ¿no? Un cristal. No, que era un cristal, pero con ciertas anomalías que hacían que la microscopía electrónica pues diese ese resultado. Pero Shechtman siguió estudiándolo. Y bueno, al final se aceptó que realmente existen estos cuasicristales que pueden tener esta simetría de orden 5, 7, 10, etcétera. Y bueno, de hecho, cuando estuvimos hablando aquí de qué era un cristal, yo di la... Pograma 10, En el programa 10. Perdón, programa 10. Un cristal es como una lata de piña. Correcto. ¿Por qué lo sé? Porque estoy resubiendo todo. Claro, te he visto ahí rapidísimo y digo, coño, qué memoria. La definición que yo di de cristal, ¿vale? Cristal, no la telenovela. Mi vida. Era la que la Unión Internacional de Cristalografía daba hasta 1992. Que es una sustancia en la que sus átomos, moléculas o iones constituyentes están empaquetados en una ordenación regular repetida, repetido en un modelo tridimensional. Después de la aceptación de estos cuasicristales que descubrió Shechtman, la nueva definición es un sólido que tiene un diagrama de difracción, que es lo que se obtiene con esta espectroscopía electrónica, esencialmente discreto. Es decir, tú tienes, con estos cuasicristales, tú tienes una ordenación lógica y que está pautada, pero nunca hay una repetición de elementos. Uh-huh. ¿Cuál es el ejemplo del que ya Javi nos ha hablado aquí? Dilo tú, que a mí me te corte. La sucesión de Fibonacci. Ahí está. Es decir, la sucesión de Fibonacci te dice el término n es igual a n-1 más n-2. Y eso se va a cumplir siempre. Pero no vas a tener nunca dos términos n iguales, excepto los dos primeros. Claro. 1 y 1. Bien. ¿Con qué está relacionado esto? Con el número áureo. Exactamente. ¿Con qué más está relacionado esto? En los años 70 hubo, bueno, ya en los 50 así, los matemáticos se lanzaron retitos en plan de... Por la ventana, oye, ¿no? Un puzzle. ¿Cómo se conseguiría un diagrama de este tipo, o mejor dicho, un mosaico de este tipo, ¿vale? Con el menor número de piezas. Y en 1970, Roger Penrose consiguió una sucesión de este tipo para con solo dos piezas distintas conseguir un mosaico que tuviese una lógica, pero que nunca se repitiese. En el año 82, Alan McKay, usando digamos, estos desarrollos matemáticos de estos mosaicos que nunca se repiten, pero siguen una pauta, fue capaz de explicar precisamente lo que Shechtman había visto en al microscopio. Es decir, oye, hay una pauta, lo que ocurre es que nunca vas a encontrar dos elementos que sean iguales. E incluso en algunos monumentos, me voy a arriesgar a decir islámico, que igual alguno que estudie historia del arte o arquitectura me tira de la oreja, eso casi seguro, pero entre otros en la Alhambra de Granada hay patrones de este tipo. Sí. Es decir, hay una sucesión lógica de los mosaicos o de los elementos decorativos, pero que nunca se repite. Se repite. Efectivamente. En la naturaleza se encontró un cristal al que le dieron un nombre icosaedrita, porque su estructura es un icosaedro, formado de aluminio, cobre y hierro. Y también se ha encontrado en aceros de alta resiliencia, que estaban desarrollando una empresa privada en Suecia, que curiosamente, bueno, pues está relacionado con el tema de la fragilidad, la ductilidad, etcétera, etcétera. Es decir, cuando ganas en algo, pierdes en otra característica, ¿no? Bueno, pues al analizar este nuevo acero, se dieron cuenta de que realmente está constituido por dos fases distintas del acero. Es decir, el mismo material, pero con ordenaciones de sus componentes distintas. Había cuasicristales de una gran dureza, ¿vale?, que estaban incluidos en la otra fase, que era un acero más blando. De forma que estos cuasicristales eran los que le daban, digamos, era como el soporte de toda la estructura, ¿vale? ¿Qué se hace con este tipo de acero? Se hacen cuchillas y también se fabrican agujas muy finas para cirugía ocular, ¿vale? Otro tipo de aplicaciones que se están estudiando, pues aplicarlos en LEDs, como cápsulas de aislamiento de calor en motores. Uh-huh. Y también como superficie para sartenes. Ah, aprovechando las características, porque son materiales termoeléctricos, perdón. Son capaces de generar electricidad a partir de calor. Entonces, si tienes un motor, lo rodeas con un material de este tipo y el calor que va desprendiendo este motor lo aprovechas para generar electricidad. O sea, que esto tiene unas aplicaciones bastante útiles, digamos. De momento, en teoría, sí. Es cuestión de desarrollarlo. Que hay que decir que uno de los más fieles detractores de... Que incluso en Nobel Prize... ¿Por qué me cuesta decir Nobel Prize? Nobel Prize. Nobel Prize. .org hacen un apunte de precisamente sobre el inmovilismo de ciertos científicos, de ciertas entidades científicas, porque Linus Pauling, que ganó el premio Nobel en dos ocasiones... ¡Ojo, cuidado! Por el software libre, ¿no? ¡Soy yo! Linus. Linus. Ah, está lento, tío. El de Linus se llama Linus Strang. Linus Torvald. Torvald o algo así. Ese, lo podéis encontrar en IKEA. Linus Pauling fue uno de los mayores detractores de los cuasicristales. Claro. Linus Pauling recibió el premio Nobel de Química por sus explicaciones del enlace químico y aparte el de la paz por oponerse a los experimentos nucleares terrestres. Pero bueno, el señor, hasta que murió en el 90 o principios de los 90, se empeñó, porque él también... Bueno, es que Linus Pauling, si os metéis en su biografía, en la Wikipedia, sí, lo estudiaba todo. Entre otras cosas, creo que ayudó mediante métodos cristalográficos a explicar las estructuras de las proteínas, etcétera, etcétera, y estuvo hasta su muerte diciendo que no, que no, que no, que no. Linus Pauling era un Boltzmann o un Gauss cualquiera, de esto de que se metían en cualquier rama de la ciencia. Sí, sí, sí, ellos a mí, acércame de ciencia, que yo la estudio. Pues sí. Bueno, Álvaro, coméntanos el premio Nobel de Aeronáutica. Pues el premio Nobel... hubiera estado tela de guapo, por lo menos nombrar los otros tres, ¿no? Pero... Bueno, si tú quieres se nombran. Venga, nómbralo ahí. Sí, pero bueno, si tú quieres se nombran, pero también el de la paz para variar ha traído polémica, ¿no? Yo es que estaba en China, pero sí, por lo que le ligaba en la BBC. Bueno, en China cualquier cosa liga con la paz trae polémica. No, pero yo te digo que lo que pillaba por la BBC, porque de los canales chinos directamente los omitía. Evidentemente. Que tras había habido polémica, ¿no? Yo es que internet lo tengo, papel porno y el correo electrónico, o sea que... Javi, ¿tú sabes quién las ha ganado o qué? Yo qué va, si yo no sé ni cuántos Nobel hay. Mentira, sí lo sé. Bueno, venga, ahí bueno, seis. Vamos con los... ¿O no? Con los Nobel, ¿no? El de literatura se lo han dado a otro del IKEA. Bueno, el de física que hemos dicho a Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Ries. Que ha quedado perfectamente claro. El de química, a Dan Checkman. El de medicina, ya lo he dicho también, a Bruce Beuler y Jules Hoffman por un lado y Ralph Steinman por otro. El de literatura, a Thomas Tranströmer, ¿vale? Que es un escritor sueco. El de la paz se lo han dado a Helen Johnson Sirleaf, Leyman Jibowi y Tawakkul Karman por su esfuerzo de la no violencia hacia la mujer y su participación en los derechos de la mujer y tal, están relacionadas con el tema de los derechos de la mujer en África. Vale. Yo creo que se le iban a dar a Gaddafi por haberse quitado en medio. Ven, no dejan paz. Es el año que viene. Y el de economía se lo han dado a Thomas Sargent y Christopher Sims por su descubrimiento empírico de la relación causa-efecto en la macroeconomía. Yo te digo una cosa, si me llego a mirar esa, seguro que tiene matemática por un tubo. Me sí, queda ahí. Pero como no te la has mirado... Pues nos dejamos ahí en suspense, pero pues investigaremos. Ya tienes platito el día para otro día. Sí, claro, eso tiene que ser interesantísimo. Hombre, venga, lo miraré. Abreviamos. Los correos y los audiocorreos creo que van a ser larguetes. Sí, ah. Además tengo que dar mi pequeño palito a la 1 en mi No me pegue usted madre, que yo me lo saco de la manga. Venga. Nadie haga con la ciencia, pero yo... ¡Arlo! Así que venga, vamos a poner la musiquita de... No me pegue usted madre, vamos rápido con él. Espérate, que primero toso. Ya. Venga, pues nos vamos a No me pegue usted madre. Sección de... No mamá, date quieta con la alpargata. Que te queda toda la carga, ¿vale? No me pegue usted madre. Aunque no está muy relacionado con la ciencia, o quizás sí, ¿vale? Sí, mamá, yo, no pongo excusa, que tú lo querías decir y ya está, coño. Efectivamente. Ayer, yo no sé si es un programa habitual de la 1 o no. Seguro. Pero como, claro, como ayer era la noche de Halloween. Ayer, 31 de octubre de 2011. Correcto. Bueno, el 31 de octubre de cualquier año sería de tomar a Halloween. Pero este programa fue en 2011. En 2011. Bien. Entonces, echaron un espacio en... Misterioso. En la 1, que se llamaba Cazando Fantasmas. Yo creía que iba a ser Totos Muertos. No, no, no. Cazando Fantasmas. Entonces, bueno, digo, coño, a ver de qué va esto. Era un programa que estaba dirigido por Pedro Amorós, que es un famoso investigador del misterio. De la cara de verme. Entre otras cosas. Vaya. Entre nada más. ¿Vale? Y una tipa que no nunca supe cuál era su nombre. La cara de verme. ¿Pero estaba buena? No, no, esa era la cara de verme. No. Ah, vale. El tema era, a ver, eran cuatro famosos. Famosos entre comillas. Porque los famosos eran el cantante de Seguridad Social, José Manuel Casán, David Meca, Natalia, que fue concursante del primer Operación Triunfo. Vaya. Y Diana Navarro, que es una cantante. Sobre todo especializada en temas de copla y tal. Natalia es una muy bajita que está tela de buena. Hombre, a mí no me parece que está buena, pero vamos, sí es bajita. Rubia. Sí, sí, esa es. Entonces y no presentaba programas de niños. Muy, muy, muy... Toscotada. Muy bien, muy bien. Ah, entonces sí es la que yo digo. Esa es, esa es. Bueno, ¿qué consistía? Pues se llevaban a estos cuatro ayer a un sitio, al preventorio, que no sé en... ¿Al qué? Preventorio, que era un... ¿Sitio para prevenir? No, era un lugar que había sido un hotel antiguamente y después fue un hospital de niños tuberculosos. Y ahora está ocupado por los indignados del 15. No, y ahora pues allí no hay. Está, y cosas de está en, el, en un pueblo que se llama Aigües, que no sé dónde está. ¿Aigües? Aigües. Aigües. Ah, ¿español? ¿Vale? Sí, claro, español. Ah, yo qué sé, por ese nombre. Suena catalán o por ahí, ¿no? Pues sí. Aigües Tortes. Ser inventado. Entonces el tema era, lo llevamos allí porque allí habían muerto muchos niños y tal, a sentir las presencias y tal. Entonces, bueno, a ver. Aunque a mí estos programas me parezcan basura... Pero si por lo menos me vas a engañar... No digas basura que se indignan y te denuncian esas cosas. Si me vas a engañar, me engañas con papeles. O sea, me engañas y te lo y montas, coño, que es un programa de televisión. Lo montas con tus voces de fondo, tus cositas. Y tus efectos especiales y tu música ahí toda tenebrosa. Bueno, el tema es que se lo llevan allí. A que no pase nada, ¿no? Al sanatorio este que fue en sus tiempos de niños tuberculosos. Les apagan la luz. Hostia, qué miedo. ¿Vale? Todos muy asustados. Básicamente lo que utilizaban estas personas del programa era sugestionar a las personas. Claro, les entraba miedo, apagaban la luz. Aquí había muerto mucha gente, escuchaban un ruido, ya era una voz de un niño llorando, por ejemplo. El caso es que después se llevan, aparece una vidente, se ve allí un círculo de protección por no sé qué, y la vidente, digo, bueno, si la vidente va a estar aquí con papeles, digo, igual dice, estoy escuchando a los niños, pero, coño, haz que por lo menos me lo pueda intentar creer, ¿no? Sí, cuando dices con papeles, quiere decir con papeles falsos, pero por lo claro, menos... Claro, pero por lo menos engáñame bien. Ahí, con papel. Exactamente. Entonces, plastificado, papel plastificado, yo soy vidente por la Universidad de Miskatonian. Entonces, llegan allí... Miskatonian. Qué buena idea, universidad. Y se ponen a hacer una especie de invocación, y ahora, básicamente, esta vidente lo que se ocupa es de decirle... primero a David Meca, después fue a Samuel Casán, a Natalia y después a Diana Navarro. Está aquí contigo una persona que quieres mucho, con la que tuviste mucha relación, tu abuelo, tu no sé qué. Todos eran los abuelos, ¿vale? Hombre, es de esperar que una persona de 30 y muchos años ya su... No, y además... Sus abuelos estén... por lo menos uno de los cuatro esté Y además, voy un poco más adelante. Son personas famosas. Que lo más probable... es que en alguna entrevista o en algo hayan hablado de su familiar fallecido. Por lo tanto, era muy fácil hablarle de su abuelo que tanto quería, su abuela que tanto quería. Coño, si llevan a gente de la calle, me lo creo un poco más, pero es que simplemente investigando un poco sabrías el tema. Pero espérate, después de decirle a los cuatro que estaba allí, todos eran abuelos, ¿vale? Dice, bueno, sí, y también, y a los niños los veo a todos, están ahí todos en la escalera. Cortamos y nos vamos a otro lado. Ya está, eso fue el miedo. Y después el otro miedo es que se lo llevan a un agujero, básicamente, era una especie de ermita. ¿Y no lo dejaron allí? Que dice la leyenda que hay unas cuevas en la ermita que llevan hasta el sanatorio este, porque los niños se escapaban de allí, una historia. Y el tema de terror parapsicológico consistía en dejar allí a Natalia y a David Meca 5 minutos, solo, con la luz apagada. Sí, el programa después se acabó y hasta luego, Lucas. Echaron un kiki y se fue. O sea, me refiero... El tema era que en ningún momento me dijeron... Me intentaron... Acojonar. Me intentaron engañar. Sí, la gente estaba acojonada. Sí, David Meca y Natalia estaban acojonadas. Bueno, Natalia. David Meca realmente pasaba 3 kilos de lo que estaban contando. Le dieron el sobre y se fue para casa. Pero Natalia estaba acojonada. Pero, coño, es que te están sugestionando. Te llevan a un sitio oscuro, te dejan allí solo en un agujero. Coño, cualquier ruido que escuches lo vas a magnificar. Si ya te han estado acojonando media hora antes. Bueno, pues el programa consistió en eso. Cuando estaba viendo la sinopsis del programa, digo, bueno, pues... A ver si se la han currado, ¿no? Si se la han currado, su psicofonía, ¿no? Sus cosas, ¿no? En plan friki. Nada, o sea, nada. Y tocó un misterio y el Pedro Moró este... Esto demuestra que... Esto demuestra una polla, Pedro Moró. De hecho, demuestra que soy muy malo, tío. O sea, si me vas a engañar, me engañas bien. Coño, que la película del Gran Marciano te daba más currar. ¿El Gran Marciano? Gran Marciano, cuando los de Gran Hermano se los llevan. Ah, vale. Y aparecen los extraterrestres y los tíos se lo creen, pero eso estaba hecho con papeles. Yo la vi y me partí el culo. Coño, yo me partí el culo. Además, me parece una magnífica película. O sea, yo no lo he visto. Bueno, ya tanto no voy a llegar, pero sí. Yo sí. O sea, el tío que se le ocurrió hacer eso, se lo curró. Pero, coño, engañas. Pero es que lo de ayer fue... Y yo diciendo... Coño, esta es la uno de televisión, la que no pone anuncio. Ponme anuncio, coño, que esto es más entretenido. Ponme un anuncio guapo. Su file y sus cosas. Un anuncio de los gratuitos, coño. Gratuitos. Pero mira, lo que tú decías de que si la medium o vidente o lo que coño fuese esa señora. La tipa. La tipa, por ejemplo. Les estuvo hablando de sus antepasados y no sé qué. Los programas de... escéptico, sí. De Luis bueno, que presenta Luis Alfonso Gámez en la ETV, pero que lo podéis ver por internet e incluso en La Bordilla, que ya me encargo yo de vivir del trabajo de otras personas y hacer enlaces. Sí, yo básicamente hago copy-paste para que parezca que en La Bordilla escribimos cosas. Hay uno que habla sobre la astrología. Sí. Bueno, en todos los programas él va a un instituto y a una clase de, no sé decir de qué nivel, pero de, bueno, serán chavales de 15, 16 años y les plantea preguntas y tal, ¿no? Bueno, pues en el programa este de la astrología, él llega y le da a cada uno de ellos, previamente le había pedido su fecha de nacimiento, y le da su carta astral. La carta astral es algo así como, tú cuando naciste, el tal, del tal, de tal año, ¿vale? Entonces, se supone que estudiando los astros, pues te dicen, bueno, que cómo va a ser tu vida, tu personalidad y no sé qué, ¿no? Entonces le da las cartas astrales, venga, leerla, la abren todo, la leen y dice, ¿quién está de acuerdo con lo que le dice su carta astral? Y todos levantan la mano. Luego dice, se va uno y dice, ¿puedes leer la primera frase de tu carta astral? Sí, lee la frase y dice, ¿quién se ha sentido identificado con esa frase? Levantan todos la mano. Se va a una chica, creo que, y dice, lee tú la segunda frase. La lee, ¿quién se ha sentido identificado con esta... con esta frase? Levantan todos la mano y dice una, oye, pero es que la primera y segunda frase también aparece, son la primera y segunda de mi carta astral. Les había dado la carta astral a todos. La misma. O sea, la misma a todos. Es decir, usando, digamos, unos esquemas básicos o unas ideas básicas con las que nos identificamos todos los seres humanos, le había dado una carta astral personalizada a cada uno de ellos. Y luego dice, vale, que sepáis que el astrólogo que ha hecho las cartas personalizadas soy yo. Claro. Es decir, Luis Alfonso Game había sido el que había... Bueno, yo os recomiendo que veáis en los capítulos de Escéptico, sobre todo este, hablando de ese tema, porque te habla, bueno, incluso ahora mismo es que no lo recuerdo, pero te habla de un experimento que hizo un profesor de universidad sobre temas de esto. Es decir, cómo hacer que la persona a la que tú le estás hablando crea que realmente estás hablando de ella, cuando estás dando generalidades. Ya. Así que no creo yo que la vidente lo tuviese. Vamos, es que creo que no hace falta. Evidentemente hay que tener maña, ¿no? Hay que servir para eso. Bueno, evidentemente hay que servir para eso, pero que a mí lo que evidentemente si le pones el plus, como tú dices, de que encima son famosos y que puedes recabar información sobre ellos, pues entonces ya es que tienes el camino, vamos, lleno de rosas, ¿no? A mí me da pena del pobre David Meca, que él estaría pensando, ¿para esto me sacan de la pecera? Bloop. Bloop. Hombre, siempre que sale tiene cara en guachinao. Guachinao. Bueno, Javi, muy bien. Hombre, ese ha sido el dato científico de esta noticia. Y los deditos arrugaditos, ¿no? Siempre era en la gafa de bucear. Pasamos ya, vamos a poner la sintonía de los correos y audio correo. Y el audio correo. Y el audio correo, y pasamos ya a la última fase del programa 45. Ok. Javi, ¿qué te has preparado este mes para Minoría Simple? Yo, como cada mes, lo más destacado de la actualidad del mes anterior. Yo voy a seguir con la actualidad también contigo, pero la actualidad loca. Como siempre. Nos pueden encontrar en minoriasimple.es una vez al mes. Una vez. Mira, rima y todo. En minoriasimple.es una vez al mes. Y además, el resto de los episodios en los que no salimos, hay actualidad, historia, conspiraciones. Y todo eso mezclado con humor de Minoría Simple. Son una gente muy seria, no tienen nada que ver con nosotros, que somos podcast canonizado. Escuchadlo. Y para terminar, en la sección de correos y audiocorreo. Y audiocorreo. Exactamente, oh. En singular. Singular, masculino. Vamos a empezar a darle un repasito a todo lo que nos ha llegado desde el programa 44, que fue hace bastante tiempo. Y pico. Por circunstancias que después perderemos un tiempo de nuestras vidas. Del podcast comentándolo. Venga, empieza, Abraham. Empiezo. Saca el PDF. Del más viejo al más nuevo. Correcto. Norberto Stupinam, que dice que Freaker estuvo hablando sobre los viajes en el tiempo, aprovechando la parafernalia. Exactamente, la parafernalia de los neutrinos. Que él no lo pudo ver, pero que espera comentarios. Comentario. ¿Alguien lo vio? Yo no. Yo estaba en Madrid, escuché un rato, pero me quedé dormido 5 minutos. Que no. Normal. Eso le ocurre lo mismo. Yo puedo... Es malo que me ponga el freak en los sábados. Para dormir rápido. Para coger el sueño. Amigos míos me han preguntado... Bueno, pues porque me gusta para escuchar la radio. Amigos míos me han preguntado sobre los neutrinos, gracias al freak. Pero claro. ¿Amigos tuyos o amigos? ¿O en singular? No, amigos. Ah, vale. Claro. Que hemos hablado muchas veces del freak, que en realidad... aquí hemos tenido alguna polémica al respecto, que en realidad... En cierta forma lo que hace es una cierta divulgación científica. Mentira. Lo que digo o por lo es menos, mentira. O por lo vale, pero por lo menos lo que hemos hablado es que hace que la gente se interese por ciertos temas. No estoy de acuerdo. Vale que tiene mucha parte de parapsicología y historia, pero bueno, tiene un punto de pseudociencia que... Esa discusión... Ya la hemos tenido contigo, la y con Abraham. Yo sé que no está de acuerdo, pero bueno, yo creo que es un tío necesario, aunque sea lamentable, pero... Hay gente y hay un cierto... público. Cierto público que le hace, por lo menos, enterarse de ciertas cosas o preocuparse o interesarse por ciertas cosas, con lo cual no lo veo mal. En el momento en que tú a alguien le digas que lo de los neutrinos no tiene nada que ver con los viajes en el tiempo, esa persona deja de tener total y absolutamente interés por los neutrinos. Vale. Ese es el problema que hay. Pero Abraham, a lo mejor de 100 personas, 2 tienen interés. De todas formas, yo lo que escuché... Pero es que los engañan. En el momento, yo lo que escuché no era que estuviera hablando de viajes en el tiempo. Es lo que estuvo explicando, yo el trozo que escuché, que supongo que eso acabaría hablando del tema de viajes en el tiempo. Lo que estuve escuchando, él estuvo explicando... lo que yo había leído y había escuchado fuera de... Es decir, un poco lo que se había descubierto, no sé qué, no sé cuánto. Que luego eso él, no lo sé hasta qué punto, lo afirmó tajantemente o simplemente yo lo que... Yo lo poco que escuché, ya te digo, fueron 5 minutos, el tío no habló de viaje en el tiempo como categóricamente de... Sí, esto... Hombre, yo... Garantiza los viajes en el tiempo, ¿no? Dijo que podía... dar lugar a viajes en el tiempo. Pero eso lo había escuchado yo ya días anteriores, fuera del Freaker. Una cosa que sí hay que reconocerle, o al menos yo no he visto muchos programas ni he escuchado muchos programas de radio de Freaker Jiménez, ¿no? Pero yo nunca le he escuchado afirmar categóricamente nada. Por eso te digo que... Pero eso es un recurso inteligente para que luego alguien... No pisas el capullo. Sí, pero evidentemente, pero digamos como que te lo deja caer. Que ayer, por ejemplo, te digo que yo el domingo, el rato, los 20 primeros minutos que estuve viéndolo antes de irme a la cama, que estaba hablando de avistamientos de OVNI por controladores aéreos, se llevó allí a 2 controladores aéreos, los puso en la mesa... Y no, es que el otro día un eco en el radar solo vi algo. Pero anécdotas de tíos que llevaban 30 años en torres de control. Y sí, que un piloto que lleva 30 años pilotando no haya visto alguna vez una luz rara o haya tenido una cosa rara en su radar que luego nadie ha conseguido ver. Pues seguro que hay. ¿Qué eso significa que son ovnis? No lo sé. Pues ellos decían, provocar. Esto es lo que pasa. Puede que sean ovnis. Curioso, ya está. A mí me pareció un poco lamentable el tío ahí hablando de las luces de los aviones. Pero ya está, tío. Se acercan tres. Se están acercando. Coño, son cuatro y uno es grande y verde. Ahí están mis ojos. Bueno, seguimos. Norberto, esta vez Centeno. Y ahora la duda que teníamos. ¿Tenemos una acumulación de Norbertos por metro o cuadrado? ¿O Norberto Stupinan y Norberto Centeno son la misma persona? La verdad es que no lo he mirado. Y ahora se me acaba de ocurrir. Y digo, coño, ¿por qué no miramos la dirección de correo? Si es la misma. Bueno, pues escúchame, yo tengo cinco direcciones de correo electrónico, con lo cual... Ya. Bueno, Norberto Centeno nos mandaba en su mail dos vídeos sobre Steve Jobs. ¿Y ese quién es? Un señor. Un pequeño excéntrico. Yo estuve leyendo un par de noticias de su biografía y era un personajillo, ¿eh? Yo Raro. No es que haya leído, porque, vamos a ver, lamento la pérdida de este señor, evidentemente. No, yo porque, al hilo puedo... Pero básicamente me la repampinfla. Te la azuda. Pero de los titulares en periódicos y en blogs y en tal, muy bien no lo dejan, ¿eh? No, y que era un tío raro, un guarro que no duchaba, básicamente. Sí, yo le... No, pero mismo, eso, momento, algo perdió que eso, 50 que eso venía... Eso viene publicado en su biografía hecha por él, vamos. O sea, no, que no le gustaba la ducha, que era poco amante de la ducha, que siempre iba con la misma ropa, luego súper raro. Luego dicen que el cáncer que lo... Uy, lo que ha muerto. Una gripe polémica. Dicen que realmente, si el tío no hubiera apostado por medicina alternativa y tal, posiblemente. Sí, que la cirugía, según he leído yo, la cirugía le daba bastante. Garantía. Y el tío decía que no quería que la abriesen como un cochino. Pues que no. Y se pasó a la homeopatía. Así que ya sabéis dos cosas que... Una cosa que hacer y otra cosa que no hacer. Uno, seguir el camino de Steve Jobs en cuanto a la parte empresarial, pero luego en cuanto a la médica, desde luego, no creo que sea un ejemplo. Hablaban de que era eso, tío, muy raro. Bueno, pues dos vídeos que nos enlazaban. Norberto Centeno, ya haremos el copy-paste y lo pondremos en... Sí, bueno, uno de los vídeos es el famoso del discurso en la Universidad de Stanford. Ah, bueno, ese discurso tengo yo que decir que me toca los cojones. ¿Por? ¿Cuántos años tiene ese discurso? Del 2005. Del 2005, creo que vale. Es. Me toca los cojones porque es muy sencillo ser Steve Jobs una vez que ya ha triunfado y que está, digamos, dominando el mundo de la informática y tal, y decir, no, es que si tú no llegas a donde yo estoy, ¿por qué no quieres? Porque me gustaría saber cuántos Steve Jobs se han quedado por el camino y cuántos están ahora mismo viviendo en una caja de cartón en Nueva York. Es muy sencillo, una vez que tú has triunfado, Pau Gasol puede salir y decir, no, es que si no triunfas en el baloncesto es porque no te esfuerzas y porque no quieres. Una boya. ¿Cuánta gente se ha dedicado a intentar conseguir tener una carrera profesional deportiva y se ha quedado en el camino y ahora mismo está... Por mil circunstancias. Exactamente. En el caso del deporte, por una lesión, por mala suerte, por... Por de cada X que lo intentan, ¿cuántos triunfan? Y yo vi 5 minutos o menos del discursito de los cojones de Steve Jobs y lo quité porque me asqueó. Porque eso hay que hacerlo cuando estás comenzando. Y es decir, yo, evidentemente, cuando estás comenzando, la universidad de ningún lado te va a ceder un foro público para que tú lo hagas. Pero que tú le digas a la gente, oye, tú no lo consigues porque tú no quieres. Yo, a mí, la verdad es que me toco los cojones. Pero bueno, seguimos. Venga. Javier Romero plantea un pulso entre dos personas. Y nos dice, ¿cómo influye la longitud del brazo a la hora de ganar o no el pulso? Correcto. Yo intenté explicarle así, con un poco de física del sólido rígido de los 20 duros, que realmente cuando tú echas un pulso... Debes tener en cuenta el brazo y el antebrazo. El brazo es la fuerza. Exactamente, es lo que los músculos del brazo, bíceps, tríceps, el deltoides también supongo que entrará, los dorsales supongo que también entran, son los abdominales que... Abdominales también, que cuando haces fuerza así... Sí, bueno, pero, claro, sí, y también tensan las piernas, pero los abdominales dudo ya mucho que vayan... Bueno, en cuanto a lo que... Exactamente, sea, porque tú... Lo que dan es estabilidad al cuerpo. Exactamente, pero tú la fuerza la estás... provocando, la estás imprimiendo en la palma de la mano. ¿Qué ocurre? Que tú tienes un sistema motor, por decirlo de alguna manera, y un sistema transmisor, que es tu antebrazo. Tú generas una fuerza con el brazo, la transmites con el antebrazo y la aplicas con la palma de la mano, con lo cual hay muchos elementos ahí incluidos. La longitud del brazo, que hablamos solo de la longitud del antebrazo o de las dos partes. También hay que tener en cuenta la muñeca. Mientras más fuerte tengas la muñeca, pues menos posibilidad hay de que te la doblen, que eso ya hace... Yo creo que igualdad de fuerza, por así decirlo, yo creo que la longitud del brazo sí que debe influir. Sí, a menor porque longitud, a menor mayor fuerza puedes aplicar en la... Claro. Hay menor pérdida de fuerza, digamos, en ese... Sí. Pero bueno... Esto igual... me suena a mí a la bala de la luna. También puede... Bueno, esto me suena a mí a Yo, el halcón. Gran película, ¿eh? Gran película. No, yo el halcón... Ah, vale, yo el halcón. Vale, sí, no, sí. El gran halcón es la de Bruce Willis. No, exacto. Yo dije el halcón, que es el del campeonato, sí, sí, sí, de pulso. Consiguió echar el... El momento no influye en función de la longitud. El momento es mayor cuanto más lejos estás del... No, no sé. Sí, pero mayor pérdida de fuerza habrá. Vale, yo es que me estaba refiriendo por el momento que tú estabas aplicando. Cuanto más largo sea el brazo, mayor momento estarás aplicando. Sí, pero a mayor longitud de un vástago, menor fuerza habrá en un extremo, ¿no? Mayor repercusión de la fuerza que aplicas en un, sí, extremo habrá en el otro, ¿no? Por eso te digo que no tampoco sé. Está... No, esto en realidad es mecánica, sería hacer una ejercicio mecánica. Exactamente, ahí sólido, yo... rígido, todo guapo, ¿eh? Yo aquí invito a todo el mundo... A que se cree una discusión como el tema de la bala en la luna. Por ejemplo. Y que nos saquen de dudas, coño. De dudas. Venga, ¿qué más tenemos por ahí? El siguiente correo. Atento, que nos escriben desde Bogotá, Colombia. Bien. Alejandro Escobar, que el tío, escúcheme, nos escucha por la noche acompañado de una cervecita. Bueno, unas cervecitas. Eso, en plural mejor. Y a través de su iPhone. Bien. Propone que hablemos sobre energías renovables, entre ellos la energía solar y sus avances, las celdas de hidrógeno aplicadas a los automóviles y las granjas de generación eólica. Bueno, pues intentaremos montar algún plato del día. Sí, sobre el tema de energía, vale, ya no es renovables, ya hemos hablado algo. Sí, pero tampoco demasiado extenso como para decir un plato del día. Sí, algo en general sí estuvimos hablando en un programa. Sí. Pero bueno, no es el primero que nos lo pide y, hombre, supongo que más tarde o más temprano lo haremos, no como la teoría de cuerdas. No hablamos en plan de las renovables, pero sí hubo un plato del día sobre energía en general. Ah, vale. Vale, que hablamos desde la nuclear hasta la maremotriz, pasando por la geotérmica. Sí, hablé algo, pero excesivamente genérico y tampoco me centré en ninguno de ellos. Vale. Ahora viene un Pablo. ¿Un Pablo? He leído aquí de refilón un audio de Pablito Pablete desde un país peruviano. Pues vamos a poner el audio de lo que nos comenta y ahora comentamos. ¡Uno que llega borracho! Muy buenas, guardilleros. Quiero agradeceros mucho el último episodio, o el último programa, perdón, donde el señor Quique me lo dedica con mucho amor. Yo, que sepáis que el sentimiento es mutuo, creo que ya lo he demostrado durante cienes y cienes de programas. Y nada, era para contaros un poco una cosa que me pasó el otro día aquí en Lima. Estábamos yendo para el centro de Lima cuando de repente, y debido a la colocasía, se montó un señor en la combi, o sea, un autobús de estos de aquí de Lima. Y esto aquí en Lima es muy dado a que tú estás en el autobús, en la combi, y se monta un señor y te cuenta una historia, ¿no? Como los que se pueden montar en el metro en Madrid. Señor, estoy parado sin hijo, denme algo, ¿no? Pero aquí las cosas no son así solo, sino que te cuentan una historia y después tú ya quieres por si da o no. Total, que nota, se monta y empieza a contar una historia de que si era vegetariano, que si tenía un restaurante vegetariano, que tenía 55 años, tenía carne magra, estaba todo bueno en nota. Y diciendo que comer grasa es malo, que estamos podidos por dentro, que la gente que le huele la boca y que le huelen los pies. Total, una historia. En nota media hora ahí hablando que si nos olían los pies, que si no nos olían los pies, que hay que hacerse limpieza de colon, que hay que purgarse, que la purga es la salud, y que al final de toda esta historia era para vender unas hierbas que vendían en un sitio que se llama Wong, que es un supermercado, y que en el Wong te salían a 20 soles la bolsa entera y él la vendía, yo qué sé, 2 por 5 soles, no hace una historia, para sacarse dinero, en nota magro, que tenía 55 años y estaba todo bueno, ¿no? Bueno, pues la cosa es que dio tanto por culo con lo de purgarse y con historia, que al final dice, bueno, si quieren saber más, pongo ustedes el canal 11 en aquí en la televisión esta de aquí de Perú, ¿no? Y investigando, me digo, esto es un tema de la guardilla, va, de esto de desmentir porque es muy bueno, creo que vaya a partir de los gente cuando lo veáis. Os mando el enlace de La Milenaria, ¿no? Que es como se llama esta empresa de hierbas buenas. Y echarle un vistazo y lo comentáis. O no, si queréis me mandaría la mierda. Pero creo que os puede gustar. Y nada, y la, quien quiera a su familia se purga una vez al año, que lo sepáis. Un saludo para todos y que os quiero un huevo. Hasta luego. Episodios en la combi de Pablo. Sus primeras experiencias peruvianas. Además, este audio correo lo tuvo que mandar cuando ya hacía muy poco tiempo que estaba allí. Y qué rápido se le ha pegado el acento, aunque él dice que no. Yo creo que es de antes de la J-Pop, si no recuerdo. Sí, no. Sí, fue. Claro, sí, claro, pero si él se fue, el, creo el que se 10, fue el día 11 de octubre. 10, 11 de octubre. Así. Sí. Pero bueno, acabaría de llegar. Sí, y ya se le echa de menos. Sí, que pues se le ha sí. echado de menos. Pues sí. Hombre, siempre. Venga, ¿qué nos comentas? O sea, ¿habéis entrado en la página web? Sí, yo sí he entrado. Bien. Para los que no hayáis entrado, es una tienda online, aunque bueno, mejor dicho, es la página web de una serie de tiendas o de una empresa que tiene una serie de tiendas. La verdad que no he mirado solo si están solo en Perú o no. Quique, investiga a ver dónde tiene las sucursales. Las sucursales y tal, ¿no? Que lo que te venden son edemas. No, edemas o enemas, ¿cómo es? Enemas, es decir, lo que te mete por el ojete, ¿no? Liquidito que tú te lo metes por el ojallor, ¿vale? Con el objetivo de curarte de todo. He hecho un pequeño resumen de algunas cosas del panfletito que viene ahí, creo que es una pestaña que pone cómo funciona. La página principal os pone bajo construcción, pero bueno, las otras páginas, si picáis sí. en productos, en tal y cual, te podéis entrar. Funciona. Es solamente Peruvian, ¿eh? Es decir, sedes oficiales, digamos, físicas. Todas en Perú. Vale. Bueno, dice algo así como su intro. Imagínese si no se cepillase los dientes o duchase en 7 años. ¿Qué ocurriría con sus dientes o piel? Y esto lo traslada más o menos a qué pasa si no te das esta... Un vento en el culete, ¿no? En el culete. Pero en el culete, vamos a ver, no en el culete las cachas. No. Sino de ojete para adentro, el recto, el... intestino grueso, el colon. Y hace un poco más adelante una referencia a la Sociedad Real de Medicina de Gran Bretaña que dice más de 65 diferentes problemas son causados por un colon intoxicado. ¿Vale? Pero bueno, puede ser. No digo que no, pero dime alguna, ¿no? ¿Para qué? Y un poco más abajo dice ¿cómo se sentiría si largas tiras de vieja materia, vieja fecal, literal, ¿eh? Llena de toxinas, estuviesen atascadas dentro de su colon por meses, años y hasta décadas? Vamos a ver. Largas tiras de vieja materia no pueden estar ahí acumulándose porque explotaría. Es decir, que es que no hace falta que pasen meses. Que si hay afecciones, que tú no expulsas, se va acumulando. Hay doctor que me duele la tripita, usted lo que tiene ahí acumulado. Y sí es cierto que lo que te meten es un jeringazo de agua con, no sé si tendrá algún tipo de soluto añadido, para que aquello se deshaga y ¡flasca! Todo para afuera. ¡Te va a chorrazo mierda! Que tienen programa de televisión y todo, ¿eh? Que tienen programa de televisión. Vivir con salud, que se emite en Perú, en el canal 11, canal 11, dice Pablo. RBC, de lunes a domingo, de 6 a 6 y media de la mañana, o sea, son media horita y desperdiciada, y después también se emite en Panamericana Televisión. Pero dice si hay demostraciones prácticas en directo. Eso no lo comenta. Tiene que ser un poco escatológico. Yo creo que seguro que hay algún vídeo de... No lo comenta. Bueno, en este panfletito, que tiene toda la pinta de haberlo imprimido, escaneado a PDF y luego haberlo cortado así en imágenes para ponerlo en la web, te vienen insertados, porque esto se supone que es algo así como la explicación científica, ¿no? Vienen unos insertos de publicidad. Sí. Y viene hablando, bueno, vienen dos fotos sobre estas largas tiras de vieja materia, vieja fecal, que consisten en fotos donde se ve una taza de váter, una mano, un palo, sosteniendo ese palo, las viejas tiras de tenéis que ver las fotos. No, por, no son escatológicas, es que son de risa, son de película gore de serie Z. O sea, tú dices, coño, esos plastiquetes, tío. O sea, eso es de mentira. Es que sale una cosa que es amarilla, que dices tú, pero vamos, ¿quién caga amarillo? Vamos a ver, pero amarillo, amarillo pollito. No, que dices tú, las heces tienen un color amarillento, no, amarillo pollito y además como si hubieses cagado eso, plástico. Pero plástico así deformable, en fin, bastante gracioso, ¿no? Luego cita a la prestigiosa revista Vegetarian Times, que dice, ha habido personas con hasta el 80% del colon obstruido. ¿Vale? Sí, ¿y qué? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Que ocurre todos los días al 90% de la población? Con lo cual, ¿para qué me voy a tener que meter una pera de por el culo? Pues sí. Y luego dicen, literalmente otra vez, para promocionarse, lo que descubrirá será realmente maravilloso. Vamos a ver, que me metan algo por el culo no puede ser realmente maravilloso. ¿Vale? Y la información ofrecida en esta revista tal vez será la respuesta a sus oraciones. Pero bueno, si me estás vendiendo un supuestamente remedio médico, ¿a qué coño vienen las oraciones? Y luego, vale, si a lo mejor eres un gay metido en el armario y te apetece liberarte. Un enemita. Un edemita, pero no, yo creo que un gay no quiere un edemita, quiere lo que quiere. O sea, no, vamos a ver, y me parece justificable y me parece totalmente razonable, pero luego habla de contaminación corporal. No somos capaces de eliminar las toxinas y productos químicos así, azorrumbullón, productos químicos, que ingerimos e inhalamos todos los días. Dice, los tóxicos, literalmente de nuevo, simplemente se acumulan en nuestras células, especialmente en las de grasa. Los tejidos, la sangre, los órganos, como el colon, hígado y el cerebro, y quedan almacenados, corto el y abro de nuevo, causando diversos problemas de salud. O sea, básicamente en todo el cuerpo. Porque si me habla de células, tejidos, sangre y órganos, vamos, ya nada más que con decir célula, ya esto es el organismo. Lo que no sé es cómo llegan al cerebro. No sé, cosa que pasa. Y básicamente lo que no sé es cómo metiéndote un liquidito por el culo, porque te hablan del colon, pero ya. O sea, empiezan por el colon, las toxinas en el colon y al final ya llegan hasta el cerebro. ¿Y cómo metiéndote un líquido por el culo va a llegar ese líquido o esos principios activos al cerebro? Si os vais a la página productos, los tienen divididos por los sistemas sobre los que actúan. He cogido dos de ellos, ¿vale? El que actúa sobre el sistema urinario. Es decir, con un solo producto tú eres capaz de tratar una serie de enfermedades o afecciones o disfunciones del sistema urinario, con uno solo, como son cálculo renal, prostatitis, uretritis, cistitis, nefritis, varias más. ¿Terminadas en itis? Bueno, las itis son inflamaciones. Pero atento, porque según este señor o esta empresa, están relacionados con el sistema urinario los fibromas, que los fibromas son tumores benignos que se producen en la matriz del útero, también se puede producir en el pene, o sea, eso está relacionado. Para que os hagáis una idea, cualquier afección producida o que afecte a la vagina o el pene, para este señor están relacionados con el sistema urinario. Porque también dice que esto sirve para tratar los flujos vaginales, la infertilidad, con dos cojones, los quistes, cánceres de próstata y ovario, la impotencia sexual, claro, la premenopausia, la menopausia y la pormenopausia. Es decir, por es postmenopausia, que como todo el mundo sabe, no es algo relacionado con hormonas, sino con el sistema urinario. Si nos vamos al sistema óseo, tres cuartos de lo mismo. Sirve para tratar osteoporosis, reumatismo, artritis, artrosis y además la lumbalgia, que casualmente es un problema muscular. La gota, que tiene que ver con el ácido úrico. Exactamente, es un problema metabólico que no tiene que ver con el sistema óseo. Vale que el sistema óseo sea uno de los perjudicados porque los cristales de que forma el ácido úrico se acumulan en articulaciones y tal. Y también sirve para tratar, curar o como queráis llamarlo, la escoliosis, que es simplemente, entre comillas, que las vértebras las tienes un poco puestas donde no deberían. Así que, bueno, que esto es magnífico y maravilloso. O sea, ¿cada cuánto tiempo tienes que estar metido en eso? Ya es que me ha dado cosica, tío. Qué pereza. Pero regularmente. No cuando te haga falta, que en ciertos casos clínicos sí hace falta, sino aquí, no, venga, cada dos por tres. Pero que el tío tenía carne magra y estaba todo bueno. Venga, vamos a ir siguiendo, vamos a ir acordando un poco esto que se nos va de las manos. Jesús Muria nos mandaba un enlace a Ciencia Canija. Claro. Ya ha hablado Javi sobre el tema de la explicación de, lo el tema de, los neutrinos. De los neutrinos. Luego, los gordos. Los gordos. Que y es que es los gordos, es el nombre que ha dado, que nos felicita por el programa. Y nos indica que las bombas de Hiroshima y Nagasaki llevaban por poca carga nuclear, como hemos comentado antes. Y por último, Arturo Rafael López, que se siente identificado con nosotros porque tratamos los temas que él suele hablar con los amigos en los bares. Propone que hablemos sobre el LHC, el Large Hadron Collider, y sus experimentos. Yo ya le contesté, creo que no tenemos la suficiente formación en física como para hablar con papeles sobre esto. Sobre todo algunos. No, yo ya dije que si tú te arriesgas a copiar y pegar la Wikipedia, que tú lo hagas, que tú tienes mi permiso. Sí, pero claro. Lo que pasa es que no se cuarte, ya sé. Y bueno, pues hasta aquí. Bueno, ¿cómo que hasta aquí? Sí, nos quedan. Si has dicho 5 y quedan 20 más. ¿Cómo que 20 más? Coño, lo que está escuchando. Y aquí correo para repartir, ¿eh? Y correo para repartir, mi hermano. Ah, sí, ya te has por etiqueta podcast 45 y no puedo más. ¿Eh? Sí, yo me he ido para el final, ¿eh? No. Te puedo asegurar que has dicho 6 o 7 y quedan otros 10 o 12. Pero bueno, vamos a irlo comentando. Jorge Vallejo, que lo que nos mandaba es una invitación, digamos, para decirnos que del día 6 al 17 de noviembre se va a celebrar en Cabimer. Cabimer es la... el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, que está en la isla de la Cartuja, aquí en Sevilla, y van a celebrar una serie de actividades y visitas guiadas, exposiciones fotográficas, póster científico, conferencias, como digo, del 7 al 18 de noviembre. Algo que sí merece la pena, ¿no? En Cabimer, aquí en Sevilla, o sea que nosotros estamos cerca, y si nos da por acercarnos del 7 al 18 de noviembre, pues podremos llegarnos y dar después los comentarios que creamos oportunos aquí. Aquí mismo, ¿vale? Después, José Alejandro Escobar Rodas, que nos comentaba que, hablando un poco de ciertas conferencias que había en su país, Colombia, Bogotá, habíamos hablado antes de él, pero después nos mandó otro correo, una serie de conferencias que pondré el enlace en el blog cuando hagamos esto. Bueno, David, que nos mandaba el perdón por haber nacido, como os comentaba antes. ¿Qué más tienen por aquí? Juan José Briceño Navas, que nos felicitaba por el programa, que había escuchado el programa XL Palito V más de una vez, y si ustedes me lo permiten, les tengo una petición y una propuesta. La petición es si podrían realizar más podcast, es decir, 2 veces por semana, por ejemplo. Adoptamos. No tenemos otra vez. Yo le digo a mi jefe que yo no voy a trabajar, que yo vengo a hacer podcast, que no es sin problema. Básicamente, y se lo decimos luego a nuestros bancos. Pero espérate, que sigue, sigue. La propuesta es: si ustedes, amigos de la guardilla, podrían crear un centro de investigaciones científicas virtual para que los estudiantes e interesados en la ciencia desarrollen líneas de investigación, asistan a conferencias, etcétera. Mi nombre es Juan José Briceño, vive en Sudamérica, no lo dice exactamente el sitio, y está matriculado en la Universidad Nacional de Distancia Española, en la UNED, ¿vale? Le podemos proponer que empiece que nos... y nosotros le seguiremos, hombre. ¿No? Sí. Nosotros sí, efectivamente, le seguiremos. Después tenemos un correo de nuestro amigo Ubaldo de Vox, que es nuestro amigo de Puebla, México. Dígame usted. ¿Cómo coño he hecho yo la lista de los correos? Ni idea. Yo cuando ayer te mandé la lista de correos, ya lo tengo hecho. Digo, coño, no se veía épico de correo. Bueno, el tema, Ubaldo de Vox es nuestro amigo que nos sigue por el streaming de Ustream, que es de Puebla, México, y antes de nada pues se presentaba, es Ubaldo Tebox, estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y es nuestro oyente en Puebla, México. Bien. Quería decirnos que le gusta mucho nuestro podcast, la manera en la que lo hacemos y cómo lo hemos armado, pero más que nada me gusta porque como mi carrera es multidisciplinaria, les puedo seguir el paso. El único con el que me cuesta un poco es con Quique, que aunque es cierto que hace muy bien su trabajo, no estoy acostumbrado al lenguaje de sus platos, que por lo regular son de medicina. Hacen un buen trabajo divulgando la ciencia y ya está. Y ya nos había puesto una reseña en iTunes. En Gitane, ¿no? Sí. Creo que ya se habrán dado cuenta que es la primera vez que les escribo, Y les comento que ya escuché todos los podcasts que hay en iTunes, que es del 24 para adelante, porque tenemos la limitación de iVoox de los 20 podcasts, aunque pronto va a desaparecer. Después nos habla un poco de Javi. Dice, Javi se pone a hablar de las integrales y dice, si tomamos una función y la derivamos, nos da la velocidad. Y si ese resultado lo derivamos, nos da la posición. Es la operación inversa. Creo que ya se dieron cuenta del error, ya que si derivamos la velocidad, lo que nos da es la aceleración. Y tiene correcto. Hombre, si lo dije, que no lo dudo, fue otro de mis lazos, pero claro, está claro. Pues eso, ¿no? Y nos comentaba el tema de que si era más mal, era peor el tema de fumar shisha que fumar tabaco. Lo peor es que estás leyendo los correos y los recuerdo todos. Lo que no sé es por qué no he hecho yo el resumen. Es que... Y bueno, shisha, ya para bueno, vamos a ver, shisha o tabaco. Es que la shisha en realidad es un narguil, es lo que aquí se llama una... ¿por qué se me dan siempre las palabras, tío? Una... Tío, ¿picadura? Cacharro. No. La shisha es el cacharro, tío. Una pipa de agua, La cachimba. Una cachimba, exactamente. Entonces, depende de lo que tú le pongas a la cachimba, pues va a ser... más o menos perjudicial. En cuanto a la técnica, el fumar directamente el tabaco con o sin filtro también influirá. El que lo fumes a través de una pipa de agua, pues supongo que también influirá. Pero bueno, y también depende de la mierda que le metas. Claro, que compres tabaco más natural o menos natural. Que siempre decían que tenía el kit trans, no sé qué historia en los filtros. Sí. Ahora sale un estudio que dice que el tabaco de aire es más perjudicial que el tabaco de cajetilla, pero bueno, es muy interesante, con lo cual. No sabemos qué pasará. Después tenemos otro audio correo, ¿vale? O sea, que son audio correos. Abraham ha hecho el resumen de correos como el puto culo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, vamos a escuchar el audio correo de Charlie Encina y ahora lo comentamos. Hola, buenas, guardilleros. Acabo de escuchar la respuesta que dais a Manuel Boza acerca de la dilatación que sufre el agua al congelarse. Y con la autoridad que me da llevar 4 años fabricando termos eléctricos de agua caliente, quisiera hacer un apunte. El agua se dilata tanto cuando se congela como cuando se calienta. Es decir, si nosotros tenemos un depósito con 100 litros de agua, cuando levanta de unos 20 grados a unos 80, ese volumen de 100 litros se ha convertido aproximadamente en unos 102 litros. Es por eso por lo que los calentadores eléctricos suelen tener a la entrada del termo una valvulita de seguridad y retención para que ese aumento de volumen, que normalmente se transforma en presión que se reparte por la tubería de la casa, si aumenta en exceso o no tenemos tubería suficiente para que aguante esa presión, derive en forma de goteo por esa valvulita de la entrada del termo. Bueno, pues el audio correo de Charlie Encinas viene a colación del tema que hablamos de que el agua era de las pocas sustancias que cuando se pasaba a estado sólido, se congelaba, aumentaba de volumen, y él, como trabaja con temas de termos de agua, o que nos dijo... Calderero. Bueno, termo. Cuando estábamos en Alicante nos dio una clase magistral de no es lo mismo un termo eléctrico o un calentador de agua, una historia. No me acuerdo muy bien. Mándanos uno de correo. Que nos lo explicó una de esas noches que estaba un poco perjudicado. ¿Vale? Que él no bebe. Entonces... Él no bebe, pero yo todas las imágenes que recuerdo de Charlie Encina era agarrado a un botellín. Bueno, el tema es que nos comentaba que también el agua... aunque eso ya es mucho más habitual, es mucho más fluido, cuando van aumentando de temperatura, también aumentan de volumen. ¿Vale? Él hablaba de que en su caso los termos de agua que hace para capacidad de 100 litros lo hacen con un poco más, incluso tienen una válvula de escape de seguridad, porque él dice que a 20 grados ocupa 100 litros y a 80 grados ocupa 102 litros. Y aquí se me ocurrió... evidentemente, Charlie Cina tiene toda la razón. Simplemente la pregunta era de pasar al estado sólido. Un problema que yo me acuerdo cuando estábamos en primero de carrera, en algún examen de física surgió y era: ¿cómo harías más kilómetros con un coche? ¿Si llenas el depósito de gasolina fría o de gasolina caliente? Lo repetiría. Siempre te recomiendan que no eches gasolina en las horas puntas de calor. Pero no esto no tiene nada que ver con la seguridad. Tiene una respuesta mucho más por la seguridad, sí. Es por el tema de los litros que entran, ¿no? Efectivamente, sí. Vas a hacer más kilómetros si la gasolina que echas es fría. Porque ocupa menos volumen. Entonces echas más litros. Claro. O sea, más kilos de gasolina en el mismo... La misma cantidad. Es una ecuación de P por V igual a RT. Sí, sí. Bueno, en este caso aplica a líquidos. Que la P por V RT son gases. Bueno, sí. De hecho, creo recordar que el profesor nos comentó en aquella clase que por eso en la Fórmula 1 está regulado la temperatura a la que tienes que enchufarle el combustible, a los vehículos. En esas competiciones que va todo al milímetro encima. Según Charlie Encina, que nos dice por el streaming, que no, que él estaba agarrado siempre, pero al mismo botellín. Ah, sí, sí, claro, sí, sí, sí. Vale, y venga, vamos allá y acabando. El último correo que tenemos, como tenemos tantas noticias, no lo he podido meter y lo vamos a pasar al 46. ¿6? Y es una noticia que nos manda Eduardo Norman, Normión. Vale. Tu banco y cada día el de más gente. que nos manda un tema sobre los estados de lucidez del sueño y su relación con cuando se está despierto y las ondas cerebrales. Así que ahora sí se han acabado. Es que mi capacidad de síntesis es tal que digo, esta no va a poder. De 15 correos lo dejan 5. Es magnífico. Macho, en serio. Pero si se ha enrollado con el de Pablo. Se ha enrollado con el de Pablo y ya se lo ha hecho un mundo, Pero en serio, que es que me estaban nombrando, estaban ahí comentando los correos y digo, coño, pero si yo ese lo he leído, ¿cómo coño no? En fin, no estamos lo que estamos. Ay, no. Bueno. O estaba más pendiente del RedTube. Es que tenía el Gmail y el RedTube con 4 o 5 pestañas y estaba más pendiente. Esto se ha cargado ya, no se ha cargado. Tú decías, esto también se mete en EMA. Exactamente, sí. Oh. Bueno, voy a contar un chiste. Venga, empieza. Venga, vamos a contar uno que me lo contaron este fin de semana pasado y yo no lo he escuchado nunca. El típico ricachón que tiene su novia con 20 años menos. Y le está haciendo a la tía un repasito por los bajos y le dice en nota. Dice, cariño, ¿tú esto lo haces por amor o por interés? Y le dice ella, yo por amor. Se pone un poquito de interés. Y, y otro más, ya aquí lo dejo. Venga, venga, venga, Javi, dale. Ay, dice, dos espermatozoides que van. Y dice, Quillo, ¿tú sabes si el óvulo está muy lejos? Dice, pues yo creo que sí, porque vamos todavía por la tráquea. Pues ese es antiguo, sí. Un cojón, ¿ese? ¿Eh? No. Venga, ahora di el tercero, venga, el que has contado antes. Venga, cuenta el tercero. El tercero lo estuve contando a la JPO y triunfó poco. Venga, cuéntalo. Dice, Quillo, me acabo de comprar una tele de cuadrado partido por dos más constante. Dice, ¿qué coño es eso? Dice, con TDT integrado. Vale, yo me refería al que es un espermatozoide con un maletín. Yo no me acuerdo, ¿qué? Venga, dilo tú. Un representante del carajo. No me acordaba de la palabra representante. Yo lo iba a contar ya. Pero si la has contado hace dos horas, tío. Pero no me acordaba ya. Ese, como no lo iba a contar, se me ha ido. Ay. Bueno, venga, pues para acabar en estos 5 o 10 minutillos que nos quedan, decir que la semana que nos tocaba grabar, que era el 21 y 22 de octubre, no grabamos porque estábamos en la JPod 2011 de Alicante. Y la verdad es que la experiencia a mí me ha parecido cojonuda. Sí, sí. Y yo tenía la experiencia de Barcelona y creo que esto ha superado con creces en asistencia en... Vamos a ver, la experiencia todo. De Barcelona. No, también. La polla. Pero que va a más. Uh-huh. El tema es que va a más. Y Javi, que fue su primera experiencia, bueno, ¿qué nos cuentas? Yo te puedo decir... La primera experiencia ha sonado. Te puedo decir que me lo pasé muy bien, además conociendo gente, que es para lo que yo iba, porque, hombre, yo los podcasts en directo, pues ahora los estoy escuchando. Yo prefería conocer gente. Estuvimos con los chavales de Minoría Simple, que me los encontré por la mediodía el sábado. Por la mediodía, claro. Y me dice, iba yo con María José y con Bea para el hotel. Digo, me voy a ir para el hotel a hacer unos tratos con Roca. Pero me viene y me dice... Roca, pero Roca es de Marbella, se está en la cárcel, tío. No, Roca Taliata, compañero mío del instituto. Y me dicen, Quillo, ¿te tomo una cerveza? Y digo, no, que todavía es muy temprano, pero venga, vamos. Y esa fue la constante de la JPO. ¿Cerveza? ¿Cerveza? Además vimos un bar. Cuenta aquí que se va... ¿Qué va? Bueno, más que... ¿Anca Jorge? Anca Jorge, que no ha vendido más botellín en su vida. Que el tío iba a cerrar ese fin de semana y vio... Cuando llegamos el primer día, sí. Iba a cerrar. Y además iba a cerrar el fin de semana. ¿Ah, y sí? Cuando vio la afluencia, dijo que no cierro yo ni de coña. Era... O sea, te puedo asegurar que ese tío ha podido vender más botellines que en todo, en, desde que está abierto. El viernes acabamos con los botellines de Cruzcampo. Sí, sí, el sábado. Entonces, yo creo que también... No, el sábado no. El sábado ya estaba el tío preparado. Sí. El tío llamó al distribuidor, por favor, tráeme... No, y además, el bar estaba de puta madre porque los quintos de cerveza nacional los tenía a un euro. Y no solo eso, sino que el tío tenía los quintos de Cruzcampo, Estrella Galicia, San Miguel y Mau. Coño, pues todo el mundo contento. Al tío le chivaron que iba a haber gente de todas partes. Todo el mundo contento. Además te ponía tapita, chiquitita, pero te ponía tapita. No, muy bien. Uno de los grandes beneficiados de la JPOT. Canalejas 10 en la calle Canalejas de Alicante. Sí, sí. Justo enfrente de la comisaría que estuvo bastante justo concurrida. Enfrente de la policía local. Exacto, sí. Que la gente estaba haciendo botellona en la puerta de la policía local. Más o menos. Además, uno de los grandes éxitos para mí de la jornada fue que tanto la Camón, que es donde fueron, como la mayoría de los hoteles, como el sitio donde comimos, como los bares donde íbamos, estaba todo tan junto que todos estábamos juntos. No había problema de que algunos se tuvieran que ir lejos, venir después. Claro, no, pero también esa ventaja, aparte de que la organización es un 10 total. Sí. Un 11. No es lo mismo. Y también, hombre, porque no quiero que tampoco se piense que estamos descontentos con Barcelona. No es lo mismo organizar esto en Barcelona que Alicante. En Barcelona es muchísimo más probable que los sitios no estén céntricos, no estén bien ubicados, que en una ciudad más pequeña como Alicante es mucho más sencillo ubicarlo todo en un sitio donde podamos estar todos y tengamos el ocio, el dormir y las jornadas a 30 metros uno de otro. Hombre, 30 metros te has pasado un poquito, pero... A 300 metros, venga. Pero, pero el hotel 50. Donde estábamos nosotros no había ni 5 minutos a la cama. ¿Sí? Los sitios donde estuvimos cenando, ni 5 minutos de la cama. Y el Canales a 10 que estaba a ni 2 minutos del hotel, ¿no? Lo poquito que vimos de Alicante fue en el autobús para el aeropuerto que nos dio la vuelta por la ciudad. No, yo eso, no sé ni cómo es de grande. Eso tú, yo estuve en la Plaza de los Luceros. Y que estaba también y en la FNAC. Bueno, y decir que... Y en el ayuntamiento, perdón. Decir que el señor Javi y yo... Bueno, Quique. ¿Vale? Tuvimos el placer de participar en un atraco a mano armada, que fue la primera charla que iba a haber el sábado. Era de divulgación científica y podcasting, que iban a darla Ángel Rodríguez Lozano, de Ciencias.com, y América Valenzuela, de Ciencia al Cubo, de Radio Nacional de España. El tema es que América Valenzuela no pudo ir, y Javi y yo estábamos allí viendo el directo de Dame la Voz, y de pronto se nos acercó JJ y Ángel Rodríguez Lozano para decirnos que si, como estaba solo, que si subíamos a dar la charla con él. Dimos la charla. Ángel Rodríguez Lozano habló el 70% del tiempo, yo un 15%, JJ un 15% y Javi estaba ahí. Estaba ahí en la mesa de debate, pero sí. Y yo decía, ¿yo para qué voy a hablar? ¿Para cargarme esto? ¿Con lo que está quedando? Javi hizo un Juanda. Hizo un Juanda. Efectivamente. Yo es que lo tenía claro, digo, ¿para qué voy a hablar? Y después, bueno, el cierre de fiesta, que fueron los premios, decir que este año hemos quedado segundo, como cabría esperar. No, como era lógico. Era lógico. El podcast de voz buenísimo. Exactamente. Y nada, bueno, nos llevamos al segundo premio y contento. Que Trending Podcast ganó, ¿no? Exactamente, los premiados fueron Trending Podcast en Actualidad, Podcast del Búho en Cultura, Gravina 82 en Entretenimiento y Humor, Café Loque en Magazine, Los Teleadictos. Teleadictos en Cultura Audiovisual, me está faltando uno. El mejor podcaster también. Pero me está faltando uno de las categorías. Sí, y charla. Exactamente, sí, tecnología que ganó y charlas, ¿vale? Que estaba allí Manolo con su señora, Gema. Gema Sur. Y después, pues nada, mejor podcaster masculino fue Dani Rodríguez, te la he visto. Mejor podcaster femenina, Adri, de O Televisión Podcast, y esta peli ya la he visto. Y mejor edición y montaje para Dani Rodríguez otra vez. O sea, Dani Rodríguez se llevó 3 premios. El triunfador cortó 3 orejas. Pues sí, y el tío, pues, súper... Súper cortado. Hay que decir que nos sorprendió a todos que con lo abierto que es en el podcast, después en persona era una persona bastante tímida, y él lo admite. Pero bueno, yo personalmente me alegro por venir porque creo que lo debería haber ganado el año pasado. Y ya se le ha dado el premio que se merecía. Y después, bueno, mejor premio especial del público fue Se han cometido errores. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Se cometieron errores? Se han cometido errores. Bueno. Y nada, decir, bueno, que ha habido polémica en el foro de la sesión de los premios, pero bueno, que estos son los premios que da la Asociación de Podcasting, y que la gente dice que es que no lo damos entre nosotros. Efectivamente, esos son los premios de la Asociación de Podcasting. Pues yo no se los daba a nadie. Eso es una... Mucha gente me dijo, claro, es que a lo mejor en Trending Podcast, como sois 10, os votáis tú ustedes. Aquí tenéis a Abraham, que como no escucha podcast, no votó. Yo tampoco. Y es socio de la asociación. Mira, ¿vale? Yo... Claro, es que Trending Podcast ganó porque son 10 miembros. Y Dame la Voz son 6, ¿no? No, Dame la Voz, en total, son 14 miembros. Bueno, sí, aleatoriamente, vale. Pero... Ganó Trending Podcast frente a Dame la Voz porque... Sí, pero en total. Pero digamos, los que estaban allí, ¿sí?, en el cotarro son 5 o 6. Pero ¿no? que también te digo una cosa. Ahora, yo no sé exactamente cuántos de Trending Podcast somos simpatizantes o socios. Bueno, pero ahora a ese argumento, como son más miembros, tienen más votos, con lo cual Trending Podcast le gana entre comillas, ¿eh?, el podcast de actualidad, sí, a Dame la Voz. El búho es uno, la guardilla somos 4. El primero a quedar el búho, segundo la guardilla. ¿Y cuántos han votado aquí? 2. ¿2? No, pero aparte. Pero de todas maneras, que si vas a tener el tema de los miembros que son, un podcast unipersonal nunca debería ganar, ¿no? Claro. No, con lo cual, que vamos a ver, que tú quieres decir que Trending Podcast ha ganado porque tiene más participantes o tiene más miembros que Dame la Voz, pues entonces explícame, por esa regla de 3, cómo un podcast como el del búho, que tiene un solo miembro, ha quedado primero frente a la guardilla, que tiene 4. Hay algo está fallando. Pues sí. Así que... Bueno, yo he visto... Estoy bastante conforme con los premios. Yo sí. Me parece lógico. Tú no, ¿por qué? Tamara León tiene que ganar. Sí, pues sí, pero podcast. Adri es buenísima. Adri es muy buena también, pero bueno, a ver. Pero yo a esa no la conozco y no la escucho. Pues yo sí la he escuchado y es muy buena. Vamos a ver, yo no escucho podcast, no voto, pero critico. ¿Qué pasa? Lo veo perfecto. Vale, pues venga. Perdón, pero Tamara quedó tercera. ¿Tamara? Tamara quedó tercera como mejor no, podcast. No, yo no lo recuerdo, sí quedó tercera. Yo creo recordar que sí. Yo creo que no, que quedó en cuarto o quinta, no quedó en el podio. Pero vamos, que me da igual, que ganó Adri, es merecido. El año que viene. Y el año que viene Tamara León seguro que va a volver a estar ahí. Nos comenta Charlie Encina por el streaming que acaba de entrar en la página de Facebook de Canales Audio y que el tío ya habla del podcasting. O sea que... Un aplauso para Jorge y su señora, que sabemos que el nota se llamaba Jorge porque yo en la típica licencia que te cuelgan en los bares, yo vi que el nota se llamaba Jorge no sé qué, no sé cuánto. Pero la señora, que también nos cuidó muy bien, no sabemos cómo... Además que vendiendo la cerveza a 1 euro daba igual que fuera simpático o no, pero es que era simpático. Sí, no. Que era entrañable. Que nos cuidaron muy bien. No irse copiada esto, venir para acá, no sé qué. No, y además nosotros íbamos allí en plan, todo el mundo. O sea, íbamos a la barra, pedíamos los botellines y al rato te veías al tío que se había salido de la barra, iba con platito, y te lo daba a ti en plan de, tío, que te has tomado ya 3 cervezas y tenéis un platito con 4 pinchitos. Se había preocupado de la gente, estuvo muy bien. Pues nada, eso. Organización espectacular y que el año que viene nos veremos donde sea. Y nos veremos donde sea y que será muy complicado superar, pero... Parece que la cosa va bien porque parece que hay más esfuerzo en el tema de las organizaciones de este tipo de eventos. No, y que somos más y se cuida un poco más. Y que además, cada año, a ver, evidentemente, cada año pues vas preguntándole a los del año anterior y le dices, oye, los aciertos, esto, los fallos, esto. Entonces ya tienes una base. Entonces, poco a poco, pues iremos haciendo cosas mejores. Que yo estoy seguro que los organizadores de este año van a estar ayudando a los próximos. Hombre, a mí no me extraña que Carlos Sogor y Funfro estén ahí metidos en el ajo. Claro. A ver, metidos en el ajo, quiero decir, que el año que viene creo que no va a haber ningún problema en pegarle un telefonazo a Funfro y que diga, oye, pues haz esto, haz lo otro. O sea, que quien vaya a montar la JPO 2012, yo creo que no hay ninguna duda de que, bueno, y Ellen también y... Y Roberto Pastor. Y Roberto Pastor, perdón. Y CJ Navas. Los organizadores eran Ellen Esteve, Carlos Sogor, Roberto Pastor, JJ y CJ Navas. CJ Navas fue padre días antes y por eso no podía estar muy presente por allí. Pero hombre, que yo no creo que haya incluso llamado también a la gente de Barcelona. O sea, no creo yo que Ari te vaya a decir no. No te asesoro. Pues eso. Yo creo que poco a poco. Vale. Y para acabar. Lo hemos comentado antes en un break, que la gente del streaming lo habrá visto. El micrófono que ganamos... Los micrófonos. Como en premio de la jornada de podcasting de 2010. En Barcelona. En Barcelona. No lo usamos porque con la mesa de mezcla no nos viene bien. Y entonces hemos decidido que vamos a abrir una especie de sorteo en la que entre todas las personas que nos hayan hecho una aportación económica, una donación. Donación que, por cierto, hemos comprado uno de los micros, porque sí, teníamos tres hace aquí, poco. Aquí, no, lo no, tenemos aquí. No, aquí, el tuyo. Ahí, de profe. El azulito. Professional. Aquí, vale, hemos comprado un cuarto micro. Y 20 euros de los cuales lo vamos a... Y bueno, sí. Utilizar para buenas razones. Sí. Y el tema es decir que ese micro, pues lo vamos a sortear entre las personas que nos hayáis hecho una donación o que nos la hagáis desde aquí hasta el 31 de diciembre. ¿31 de diciembre? ¿Viene sí. bien? Sí, 31 de diciembre. Dos meses. En el podcast que grabemos siguiente, ya al 31 de diciembre, haremos el sorteo directamente aquí, durante el podcast, utilizando una página típica esta de random.org. Bien. Y soltaremos el micro, que irá firmado por los cuatro componentes de la guardilla. Que tener la firma de Álvaro no es fácil. Cuidado. Escúchame, la tiene el banco y poquita gente más, ¿eh? Pero porque tiene una hipoteca, no te creas tú que... Vale, entonces, bueno, pues a partir de ahora todas las aportaciones que hagáis, que nosotros todos los reinvertimos en el podcast, no nos vamos a engañar, alojamiento web, el dominio, micrófono, camiseta... Sí, algún detallito que llevamos de vez en cuando. Que no es dinero que nosotros nos queremos embolsar, porque lo que queremos es reinvertirlo un poco en el podcast, ¿no? Y mejorar de calidad. Que todavía no hemos invertido ni un euro en cerveza. Por ejemplo. ¿Vale? Sí, sí. Entonces el tema es que, mira, si nos hacéis aportaciones que me da igual, ¿eh? Que sean de euro. De 100 euros o de 300. O, por ejemplo. Que no nos importa. Pero que si es de un euro también, o sea que me da igual. El tema es que, hombre, también con esas aportaciones... enviarlo nos va a costar dinero, entonces pues, por lo menos sí, que cubramos gasto, porque el micro pesa. Así que el que quiera el micro tendrá su micro firmado por los cuatro componentes de la guardilla. Y aparte el cable lo sorteamos aparte, ¿eh? Y la esponjita también y la cajita. Pero así aparte, que ya luego peleáis vosotros y ya. También hay que decir que Kike lleva un par de semanas así como un poco enfurruñado, porque vamos a tener problemas de hosting. Sí, bueno, pero está medianamente y que... solucionado, lo que pasa es que lleva tiempo, lo que pasa es que afortunadamente tenemos hasta el 13 de diciembre, uh-huh. Y bueno, ya llevo subidos los primeros 15 números de La Guardilla y el especial de fin de año. Primero estoy subiendo los de La Guardilla, después subiré los desmontando, los de La Guardilla, los de Esteveo. Los de los comí, importante. Vale, sí, pero bueno, es que no doy abasto, es que no me puedo llevar 10 horas al día subiendo podcast. Que no. Y no puedes hacer dos podcasts a la semana, tío. Y es un montón centro de investigaciones. Y de una excelencia en el trabajo, tío. Excelencia. Esa ya la tengo, por aguantar que no aguanto, pero vamos. Bueno, y aparte, sí hay que puntualizar, empezó a decirlo Javi, que lo único que vamos a destinar del dinero que nos donáis, que no tiene que ver directamente con el podcast de La Guardilla 2.0, son los 20 euros, ¿no? 20 euros que nos quedan que en la cuenta de PayPal. Que lo vamos a donar a la ayuda del Salvador, uh-huh. Estas inundaciones que han sufrido últimamente. Lo que de la que había escuchado al principio el audio. De GeoCharlie. De GeoCharlie, del podcast GeoCasaway. Y que animamos a la gente que, bueno, que arrime, aunque sea un par de eurillos, que lo arrime a esta convocatoria. Y sí, nosotros los 20 euros que nos quedan los vamos a pasar a la cuenta que nos dice GeoChat. Que si hubiésemos tenido 100, hubiésemos donado 20, ¿no? Correcto. Eso así. No, niña. Vamos, que somos pobres y podemos con lo que podemos. Pues nada. Hasta aquí, programa 45 de La Guardia 2.0. Y ya mismo estamos más cerca del fin. Y nada, pues nos despedimos hasta... Ahí está la ambulancia. Han venido al final, la ambulancia y el perro, que no podían faltar. Como el séptimo de caballería, tío. Sí. ¿Quieren... Ay, encima se ha callado. Quieren el micro. Ay, sí. Era la policía. Joder, qué fiasco. Bueno, nada, nos despedimos hasta el programa 46. Adiós. Adiós de todo, de parte de todo. Y Javi, despide como últimamente despides. Adiós. Para aquí, llévate un par de ellos. Thank you. Ahora viene lo mejor. Pro Podcast, tu podcast de mierda, mucho más. Y yo fui al circo cuando chico. Yo fui al circo cuando chico, pero no me quisieron contratar. Una cosa. Okay. Música de mierda, ¿no? No, hay que saturar. ¡Bienvenido! ¡Pero poca! Saca el gato, Javi. ¿Qué traigo, pero poca, oiga? Standing there.